He pasado noches enteras buscando a mi difunta esposa con solo una linterna y un trozo de tubería con la que sobrevivir. He combatido a espada y escudo por tierras rebosantes de magia en las que moverse en el tiempo era posible. He sentido el terror de ver cómo un experimento científico fallido abre un portal a otra dimensión, en la cual deja pasar hordas de alienígena y alguna que otra conspiración galáctica. He protagonizado historias épicas en las que me he tenido que infiltrar en una base nuclear polar, sintiendo el frío y la soledad de mi ser. Puedo decir que me he emocionado, divertido, sonreído y excitado. Muchas más personas sé que podrán afirmar lo mismo. Un videojuego ha de divertir o emocionar, es su premisa básica. Ejemplos que te proporcionen estas sensaciones existen menos de los que me gustaría y más de los que esperar de una industria que tiende hacia la comercialización masiva. Existe además un concepto que define a los videojuegos como experiencias épicas más allá de su premisa básica. Se trata de la capacidad de dejar huella en ti mediante la combinación de diversos factores. Uno de ellos es crear mundos imaginarios creíbles, donde los derroches de talento y creatividad te emocionan solo contemplarlos. Otro factor es el guión, que cuanto más elaborado más te sumerge en esa ficción. En el momento en el que todos estos factores confluyen es cuando surge el concepto de obras artísticas trascendentes. Señoras y señores, somos pasto del tiempo. Son 2 días esta vida. Llevamos parte de ella jugando y no nos importa. No hemos perdido el tiempo. No dejéis que os convenzan de lo contrario, jamás. Es sano, enriquecedor y bonito. Simplemente aquellas personas que disfrutemos del videojuego como experiencia artística y sana, viendo un más allá que un mata-mata, un salta-corre-golpea. Somos soñadores despiertos que disfrutan de los videojuegos como expresión de arte y visión e imaginación humanas. Aquellas personas que no los conozcan, que callen, escuchan y aprendan. Señores, esto es Último Nivel y pasen y vean. Sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Como bien os avisamos la semana pasada, con el programa de hoy empezamos el que será una ristra de especiales por Último Nivel, nuestra esencia y cómo nos gusta hacerlos. Y para ello nada más y nada menos que empezar con un programón, el videojuego como arte. No pretenderemos sentar cátedras, sino simplemente induciros con argumentos y reflexiones para que todos vosotros podáis tener una idea muchísimo más global del videojuego como arte. Para ello, y como siempre, señor Fukui, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, David Freeman, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escucháis en diferido. Pues muy emocionado con este programa, ya sabéis, aquí en el estudio y los que nos escucháis ahora, os lo contamos que llevamos mucho tiempo con ansias de preparar este programa, de hacer un programa de esta índole, así que espero que hoy a todo el mundo le guste, por lo menos de momento el foro está candente. Importante, grande. Y al otro lado, hoy en un sitio diferente, señor Maneo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche a tothom desde Moncada Radio 104.6, como cada miércoles por la noche. Esta noche haremos un especial homenaje a los videojuegos, no a un personaje en concreto ni a un videojuego en concreto, sino en general a los videojuegos. Y creo que es lo que se merecen después de tanto tiempo y un nuevo punto de vista que les merecen. Ya verás, yo creo que la gente no se va a sentir defraudada, es complicado, pero podremos hacerlo gracias a la ayuda de hoy, la tercera miembra. Señorita Yuri, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes, amantes de videojuegos y no tan amantes, desconocedores de este ámbito, que sé que esta noche es una noche para ambas partes, para unos y para otros, estáis todos invitados. Pues ya sabéis, a reunirnos alrededor de los videojuegos, como cada miércoles, en Último Nivel. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93 572-6003. Buenos días, señores. Buenos días, señorita. Muy buenas. Hola. Encantada de conocerles. El placer es nuestro. Mucho gusto. Bueno, espero que estén preparados para la visita que les he preparado hoy. Lo que van a ver hoy es el museo que gestiono personalmente, un museo un tanto especial dedicado al arte, como vosotros ya sabréis. Efectivamente, ya lo sabemos, estamos al corriente de su gestión y de la fama que precede al museo. Sí, sí, tranquilo, que seguro que lo utiliza para fines propios y lucrativos. Piensa que el arte jamás es arte, es siempre negocio. Sí, ya, pero este museo es especial. A ver, ¿qué sabéis de arte como videojuego vosotros? Bueno, yo me he pasado Metal Gear Solid 4, no sé si cuenta. Bueno, yo Cami. Yo me he pasado Tomb Raider Braid. A ver, chicos, en serio. Supongo que sabéis que durante las últimas décadas el arte ha traspasado todas las barreras que le ceñían. La revolución abstracta, el espíritu del siglo XX, dio partida a una búsqueda de nuevos lenguajes, invitando al artista a investigar medios de expresión, liberándose así del mimetismo y la monotonía. Ya está todo dicho, ya está todo experimentado. Esas son rendiciones que tenemos aparentemente convincentes, pero que han motivado a los artistas más jóvenes poniéndoles a prueba en la búsqueda de un nuevo habla artística, incluso con aquellas aparentemente más antiartístico. En esta batalla es donde entra el juego la tecnología, y ahí vosotros, me imagino. Claro, por supuesto, entendemos por dónde vas, es decir, realmente el origen de los videojuegos ha sido una consecuencia del desarrollo tecnológico durante la historia, sin más, al margen de la cultura. Se podría decir que básicamente se trataba, entonces, de un entretenimiento hecho pues, consumo, tanto doméstico como en máquinas recreativas, por ejemplo. Nada nace de la nada y, como hemos visto a través de la historia, a veces lo que empieza siendo insignificante evoluciona hasta convertirse en algo fascinante. En Francia, mismamente, el ministro francés de Cultura y Comunicación ha condecorado varias veces a algunos desarrolladores de videojuegos como Michel Ancel, Frédéric Reynal o Shigeru Miyamoto con la Orden de las Arts de l'Estres, en reconocimiento a las aportaciones a la cultura y al arte. O en el Reino Unido, el Estado financia la producción de videojuegos de algunos estudios de allí. No, hombre, eso realmente yo creo que es poco importa, porque aquí lo que verdaderamente importa es el capitalismo y el consumo. Y en términos de consumo, o sea, los videojuegos ya sabéis que generan muchísimas más ventas que el cine en millones de dólares al año. Y recordar, por ejemplo, la noche que salió a la venta Halo 2, que las tiendas abrieron sus puertas a medianoche y superaron los 100 millones solo el primer día. La respuesta de los compradores, además, era: quiero saber cómo continúa la historia, impresionante, un estreno con más espectadores que cualquiera en la historia del cine, añadía Bill Gates. O sea, que realmente el tema va por ahí y es lo que importa. Bueno, tiene un poco de cada. Por ejemplo, dicen que no es arte, pero realmente a la hora de desarrollar un videojuego, los mismos desarrolladores emplean más tiempo en dedicarle a ese tipo de guión, un guión más experimentado, muy asociado con lo que podía ser en medio de teatro, como por ejemplo representación. Ahora, a la hora de hacer un personaje nuevo, se dedican mucho más a buscar mejores actores. A la hora de crear espacios, contratan a incluso arquitectos, a gente que ya está especializada. Digamos que está enfocado en ambos sentidos. Comparte mucho lo que serían las expresiones artísticas con los videojuegos, al menos así como lo veo. Muy bien, os veo muy puestos, ¿eh? Vamos, que seréis dignos visitantes de mi museo. Pero bueno, como bien acaba de decir Maneo, hay ejemplos de músicos como por ejemplo Jeremy Soule o Angelo Badalamenti, uno de los responsables de las mejores bandas sonoras cinematográficas o serie, como muchos recordaremos, Twin Peaks. Danny Elfman, por ejemplo, que es compositor, ya vamos, de la mano de creaciones de Tim Burton. O por ejemplo, Orquesta Sinfónica de San Francisco, o bueno, conocidísimo Nuevo Uematsu. Son algunos de los grandes compositores que han dado color musical a numerosos videojuegos. ¿Me seguís, verdad? La verdad que sí. Bueno, mientras vamos comentando, vayámonos acercándonos al museo poco a poco, andando. Yo creo que es buen momento para ir acercándose. Y bueno, como comentábamos de música, y además nosotros, mira, va sonando, creo que es la música que viene de tu museo, poco a poco creo que la vamos oyendo de lejos. Bueno, como comentaba, creo que como apasionados de la música, yo creo que nos suscribimos totalmente a esas palabras, aunque también hay otros apartados, o sea, tenemos que tener en cuenta otros apartados como, por ejemplo, creo que lo hicimos hace tiempo en un programa antiguamente de literatura, el cine y los videojuegos. Sucede que son capaces muchos guionistas de crear entornos asombrosamente realistas o muy imaginarios, con escenarios, tramas, ángulos de cámara cinematográficos. Solo hay que observar, por ejemplo, la introducción de Metal Gear 2 con ese perfecto traveling que acaba en el picado, la caída del puente, o o demás ejemplos que podemos encontrar a lo largo de los videojuegos. El problema, yo creo, de todo esto es cuando luego te viene, yo qué sé, gente que critica los videojuegos, como el Papa, o periodistas que se meten con ellos. O sea, recuerdo cuando un analista compartía la teoría de que mucha gente no veía los videojuegos como una actividad cultural legítima, como es leer un libro. Pues sobre todo se tiene en cuenta que a muchos de nosotros nos gustaría ver, yo que sé, a un niño de 15 años, imagínatelo, cuando está jugando a los videojuegos, que forme parte de un arte popular tan legítimo como el cine y la lectura. Y que se conviertan, por ejemplo, en Orson Welles más adelante. O sea, cuando vemos a la gente, las típicas madres, cuando ve a la gente, o sea, a su hijo leer, esboza una sonrisa. Pero si, por ejemplo, está jugando a los videojuegos, es un futuro terrorista o demás. Yo creo que parte del problema también va por ahí. Muy bien. Precisamente de eso y mucho más irá la visita de hoy, que durará aproximadamente una horita. Pero antes de que entremos por el museo, tenemos que tener en cuenta que para conocer y aprender, todo tiene un inicio. No podemos construir la casa por el tejado. No podemos hablar de temas sociales, políticos y educacionales sobre si el videojuego es arte o no, si no hemos empezado por la base. Sería absurdo y demostraría que una opinión sin argumentación es hablar sobre lo que no se conoce. Por tanto, para averiguar si el videojuego puede ser reconocido como una expresión artística, partiremos de la base de la cual lo han hecho todas las bellas artes, que son los parámetros de la teoría del arte. Propiamente dicho, dentro de la teoría del arte. De hecho, existe una asignatura bajo el mismo nombre. Pinta bien. Así pues, la pregunta a realizar es, ¿puede ser el videojuego un arte dentro de los parámetros establecidos como cualquier otra rama artística? Esta visita os invitará a todos a que escojáis entre taparos los ojos con la venda de la ignorancia y seguir obviando que los videojuegos son un hecho y que están en nuestro mundo y que pueden ser observados desde su vertiente más artística, o acompañarme en ese trayecto y junto ver ejemplos de muchísimos videojuegos que habéis jugado durante muchísimo tiempo y que tras ellos esconden un bagaje artístico increíble detrás de su formato. ¿Entramos? Vayamos hacia ello. Venga. He de reconocer, antes de todo, que qué bonito es el museo y qué bien suena esta música que sale por los altavoces del exterior, la verdad. Por cierto, señorita, a mí me ha dicho el segurata que no puedo hacer fotos. No puedo hacer fotos. Son vale. Fotos mentales y sobre todo que imaginéis a raíz de lo que vayáis viendo. Qué grande, pinta bien, ¿eh? Y bueno, ahora antes de entrar por la puerta tenemos que jugar un juego. ¡Oh! ¡Quién emoción! A ver, lo primero son las reglas. Como todo juego, tiene unas reglas. Nada nace de la nada, todo tiene un inicio, un porqué y un desarrollo. El videojuego también. Toda creatividad implica una noción de juego. Y el juego, en el fondo, se basa en someter al azar una serie de condicionantes. Es una manera efectiva de penetrar en lo invisible, la realidad intangible que sabemos que está ahí, pero que no podemos manipular. El arte y el juego son tan antiguos como el hombre y son un lenguaje que nos permite comunicarlos con el mundo metafísico. La simulación es una forma de actuación, ya sea en el teatro o en la vida que denominamos real. Solamente se requiere cada uno acepte las reglas del juego y entonces todo es posible. ¿Esto desde de qué va el juego? ¡Me aburro! ¡Explícalo ya! ¡Calla, chatos! El juego consiste en abrir la puerta del museo que tenéis aquí enfrente y para ello tendréis que ir citando los puzzles de la pared en orden cronológico. Y me he estado un tiempo haciéndolo, así que efectuarlo, a ver si es capaces. Bueno, de acuerdo, a ver, hostia, hay una especie de textos aquí en las baldosas de la puerta. Exacto. A ver qué pone. ¡Coño! Tiene una seta dibujada en la baldosa. A ver, dice... hay restos de documentos sobre el juego de backgammon alrededor del 3000 a.C. Los datos son anteriores, pero no nos consta una datación concreta. El parchís se inventa en el 300 a.C. y el ajedrez en el año 600. Los juegos de cartas hacia el 969 y el dominó en el 1120. Ostras, mi abuelo sigue jugando. Las cartas del tarot aparecen en 1430 y los crucigramas en el 1800. ¡Qué fuerte! No sabía yo esto. Así es. Mira, mira, aquí hay otra baldosa de estas con forma... Esto es un tesoro. Y pone... En 1833 el matemático inglés Charles Babbage concibió dos dispositivos mecánicos, el motor analítico y un motor diferenciador. Su mecenas, Augusta Ada Bryan, hija del célebre poeta Lord Bryan, escribió una serie de juegos de instrucciones para resolver problemas matemáticos. Aunque ninguno de estos motores se llegaron a construir, hay que considerar que Bryan como la primera programadora informática de la historia. Espérate, que aquí hay otra, una especie de triángulo y unas esferas, algo espacial. A ver qué pone por aquí. En 1906, en plena era de revolución industrial, el fundador del futurismo y poeta Filippo Tommaso Marinetti, un italiano, parece que puede ser interesante, proclama la máquina como una extensión del espíritu humano, que hasta entonces era encarcelado en un cuerpo corruptible. Dice aquí que el filósofo francés Henri Bergson pensaba lo mismo. Hostia, cómo mola el jueguecito este. Yo tengo otra que es enorme porque tiene dibujada una granada de plasma. Bueno, sabía que la escogerías tú. Por supuesto, me la he guardado para que no la dijeran ellos. La primera máquina de juegos, el pinball o juego del millón, nace en 1930 y en 1958 en el osciloscopio del Laboratorio Nacional de Bockhaven, joder, se juega la primera partenis de tenis por Chu, programada por William Higham Botham con la ayuda de un programa de cálculo de trayectorias. Ya me lo imagino, estando ahí en el laboratorio todo rayado, seguro que no hacían nada, es, vamos a diseñar un juego. Vaya tela. Y falta uno. Pues mira, aquí hay uno que es un avestruz amarillo, creo. Y mira, lo leo yo. Pone, en 1962, Steve Russell, un estudiante del MIT de Massachusetts, programa el juego Space War sobre un ordenador PDP-1. En este juego, dos contrincantes controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre sí. Señores, se están acercando y lo mejor es que todo esto sería el principio de los cimientos. Sería el eco de algo que todavía no representaría el qué, es decir, los videojuegos. Tras la aparición durante la década de los 70 de los sistemas domésticos como Odyssey 2, la antaña Atari 5200 o el Commodore 64, la empresa familiar de naipes clásicos japoneses, que todos conocéis ya como Nintendo, interesada en las nuevas tecnologías, se convertiría en el puño de inflexión del mundo videojueguil romántico. ¿Sería este el inicio de la historia de los videojuegos? ¿Quién es el responsable? A ver si alguien me lo sabe decir. Un chino, sí, seguro. Seguro que Miyamoto. Siempre es Miyamoto. Siempre se habla de Miyamoto. ¿Sí? Exacto. Esto se pone interesante, ¿eh? La verdad es que ya empieza a sonarnos y... Sobre todo gracias por su participación, o sea, por jugar la última, ya se nota que la pelota es suya. Uh-huh. Pero, ¿verdad? Esto se ha puesto interesante, ¿verdad, chicos? Of course. Y... Hostia, no, yo no encuentro más... Hostia, mirad qué pedazo de citas he encontrado aquí. Mira, venir conmigo y leerlas. La sorpresa es el origen de la poesía, del arte. Charles Baudelaire. Uf. ¿Quién quiere leer la siguiente? Va, yo mismo, ya que he dicho este. Se pone que el secreto de hacer un gran juego tiene que ver con el equilibrio. Una fórmula concreta que más el 70% del juego tiene que resolverse mediante objetos marcados y un sinfín de secretos y exploración, para que este no deje de sorprender. Mira, Shigeru Miyamoto, agosto del 98, en una tal Nintendo Power. Y ahora, chicos... Gracias a vuestro magnífico juego. ¿Veis cómo se están abriendo las puertas? Era muy fácil, ¿eh? Por eso. Bueno, no sabía hasta dónde podía llegar vuestras mentes. Encima vacilándonos. Pues cuando queráis entramos. Pues por favor, procedamos a ello. Venga, venga. Música. bonito hall y bonita música, ¿eh? Es un poco rollo Castlevania esto. Ya veréis cómo irá cambiando la cosa. Bueno, antes de entrar, aquí os mantengo en la puerta con el hype, vamos a definir el término arte, que no sabéis que procede del término latino ars. En la antigüedad se consideró el arte como la pericia y la habilidad en la producción de algo. Y ahora, bueno, y en la modernidad, en cambio, comienza a distinguirse entre artesanía y bellas artes, y equivalentemente entre artesano y artista. Así el artesano practica las artes útiles y se dedica a hacer objetos que tienen una clara utilidad, y en cambio el artista se dedica a las bellas artes y sus objetos o prácticas tienen un carácter ornamental, expresivo o de reflexión sobre la realidad social. En otras culturas, por ejemplo, esta distinción no existe. Para que me haga la idea, creo que está el que dedica a hacer objetos que son útiles, simplemente que funcionan, y otro el que hace las cosas esas raras, ¿no? Cuadros, estatuas, que solo entienden ellos. Ahí empezó a distinguirse entre artista y artesano. Por eso digo que en muchas culturas esta distinción no existe, porque todavía no ha llegado ese arte raro, no lo reconocen como tal. A ver, chicos, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, el gran masturbador de Dalí, el templo Todaiji de Nara o las melodías pianísticas de Mozart. Bueno, ¿la respondo? Palomitas. Digamos que su capacidad por crear un mundo de intencionalidades artísticas y simbólicas realizadas por los seres humanos. Esa te la tenías preparada. Me la sabía demasiado bien. Sí, ya, seguro. Pero en el campo del arte también existe una premisa básica, las cuales han ido evolucionando al paso de los años. Una serie de condiciones consideradas suficientes, y esto lo digo entre comillas, para hablar con la propiedad de obra artística, a una creación producida por la acción humana. Esta cuenta con una forma material regida por la inteligencia y la imaginación, capaces de producir al ser humano una emoción intelectual y efectiva. Qué bien acompaña la música a este instante. ¿Os gusta? ¿La has elegido tú? Mucho. ¿Cumplirá el videojuego todos los parámetros básicos para que este sea considerado como arte? Lo sabremos si entramos. Acompáñame, por favor. Adelante. Joder, así da gusto venir al museo, ¿eh? Sí. El señor Jan Tiersen se encarga de esta canción. Qué grande es este hombre. Bueno, a ver, pues explíquenos cómo va a ir un poco la visita, o sea, qué es lo que vamos a ver realmente y qué es lo que nos vamos a mostrar, porque no está hablando con unos cualquiera, ¿eh? Nosotros somos el equipo de último nivel. Ya me han informado que me ayudaréis en esta visita. A ver, digamos que os voy a nombrar los parámetros que a medida de los años han ido cambiándose y añadiéndose. Os explicaré de qué trata ese parámetro. Y acto seguido me ayudáis a hacer los ejemplos para que entendáis por qué, si cumple realmente el videojuego ese ejemplo o no. ¿Hacemos una visita al primer puesto para ver si nos entendemos? ¿Cómo se llama el primer puesto? Formalismo. Y uy, no se trata de matar rollo, Sí, esto suena aburrido. Bueno, no, lo haré divertido, ya veréis. A ver, el formalismo, digamos que consiste en la combinación de colores, líneas y planos. Digamos que no cumplen un fin, que simplemente es la creencia que los valores estéticos pueden sostenerse por su cuenta, por el juicio del arte simplemente, que no hace falta ni consideraciones éticas ni sociales. Digamos que simplemente son puramente formales o abstractas, es decir, que se sostiene por los elementos visuales, la forma, las composiciones, los colores o la estructura. ¿Me pilláis? Bueno, más o menos. Bueno, a ver, continúa. Digamos que el arte puede ser representativo de forma real o figurativo. Muchos filósofos y artistas han pensado que la función básica del arte es la de imitar a la naturaleza. Así pues, existen estos dos tipos, el real y el figurativo. A ver, pongamos el primer ejemplo para ver si nos entendemos. Un segundo, no vayas tan rápido. A ver, o sea, ¿no hay aquí un tríptico o algo de estos con varios idiomas? Sí, con dibujitos y música para ir leyendo. Y un mando para jugarlo. Es como la representación de la estética por la estética. O sea, superficialidad por superficialidad, con estructura bien desarrollada, pero ya está, que no hay ni trasfondo ni nada. Exacto, es simplemente que se sostiene por lo que estás viendo por los ojos y también del contexto real que exista. Pero no hay un fin, no hay un porqué, no hay un trasfondo, no, simplemente miro y me gusta. Pero puede haberlo. Vale. ¿Y el cuadro este? ¿De qué es? Este cuadro, no sé si os sonará, es de Okami. Lo sabía, me he callado precisamente a ver si la profesora lo decía. Digamos que Okami entraría dentro de el formalismo aislacionismo. Es decir, aprecia la obra de arte en sí mismo, aislada de otros factores. Simplemente por su belleza ya nutre perfectamente esa categoría de arte. Como aquí, por ejemplo, vemos, Okami destaca por su belleza artística a nivel gráfico, que demuestra claramente que el videojuego se puede sostener, además de otros factores, por sus valores estéticos. Demuestra que cuando un apartado gráfico tiene una razón de ser y que persigue un objetivo artístico. ¿Qué hay vida más allá de las cifras, de la carga poligonal y del HD? Además, la estética que utiliza es como... China, es muy personal, ¿no? Sí, sí, es, bueno, se llama cel shading, pero realmente está inspirado en unas calidades formales muy similares al estilo ukiyo-e o pintura del mundo flotante, que está basada en el grabado de la madera producida en Japón entre los siglos XVII y XX, que interpreta imágenes paisajísticas, que ya simplemente por mirarlas ya provoca un placer increíble. Sobre todo es la belleza de la naturaleza, que también es lo que muestra Okami. Así es como lo vimos. De hecho, en el juego es como si fueran esos mismos dibujos japoneses, pero en movimiento, que es lo que realmente fascinan de este título. Sí, como si estuvieran pintadas a mano. Es verdad, tiene razón. Exacto, pero no por ella de tener una referencia artística como la que he dicho. Eso simplemente es un ejemplo. Pero vemos como Okami, simplemente con mirarlo, con jugar y dejándote llevar, por mucho que el guión ya esté bien, a nivel visual ya atrapa, ya cae por su peso para que realmente se convierta en una obra visual fascinante. Sí, y es sorprendente quizá como muchísima gente que no lo juega. Palabra muy importante en esta visita, creo. Seguro que este cuadro y estas imágenes, cuando las ve la gente, quizá no piensa que es de un videojuego, es una representación artística o un cuadro o un artwork o lo que sea, pero no que sea realmente viniendo de un videojuego, lo cual dice bastante del ¿cómo decías que se llamaba? La corriente artística esta. No es una corriente, es un parámetro. Ah, es un parámetro, perdón. Es el formalismo. Es que cuesta. Hay parámetros y para buses. Me he traído la chuleta también. Venga, va, chicos, un poco de seriedad. Bueno, como bien has dicho, ¿Freeman era? Sí, cierto. Okami Yuri, ¿no? Sí, exacto, ajá. Yuri. Vale. Lo pone en mi placa. Luego era muy fácil. Teléfono, ya veremos. Okami es una clara representación de este parámetro, básicamente por lo que has dicho, porque incluso acabo de pillarlo de parabuses. Ahora lo pillas, tío. ¿Ves cómo decía que no estaba preparada para vuestras mentes? No sabía cómo estaría. Pues como tú bien has dicho... Y el parataxi también. Y el parataxi y el paracoche. No distraigáis a la... Perdona. Es verdad. A la guía, por favor. Es que si no la lías en un museo, tío, ese es el mejor sitio para liarla. Un museo hay que estar serio, Freeman. Sí, tú. Tanta que no la liaba yo con el cole. Bueno, perdona, continúa. Hay seguridad, ¿eh? Puedo apretar el botoncito rojo y vendrán enseguida. Ya, seguro. En fin, lo que decía, que Okami es una clara representación del parámetro de aislacionismo figurativo dentro de la teoría del arte que representa el formalismo de una obra, básicamente porque sin ir más allá de su guión, simbolismo o emociones, Okami es bello en formas y hace que la persona jugadora o no jugadora, que eso es importante, como tú has dicho, Freeman, se deleita o incluso llega a enamorarse, pero no pasa inadvertido dentro del mundo videojuego y en su apartado artístico y técnico. Lo puede admirar tanto un jugón como la persona que ha pasado mucho tiempo sin ver un videojuego. Yo creo que esto se parece bastante a otro juego, quizá, a ver, me estoy lanzando, pero yo creo que Myst 4, por poner un ejemplo, quizá uno de los más bellos de toda la saga Myst, podría ser un buen representativo, sobre todo por... que uno de los pilares, más allá de los puzzles y del guión, sobre todo la belleza de sus imágenes estáticas. Sería un ejemplo perfecto porque mucho de las zonas de ese videojuego podrían quedarse en fotografía estática en una pared como un cuadro, por ejemplo. y la podría admirar cualquier tipo de persona, jugones o no jugones, volvemos a repetirlo. Yo recientemente nombraría como un ejemplo muy muy claro de este parámetro que nos han enseñado, sería quizá Xenoclash, juego que salió ayer mismo, que es de unos chilenos, y la parte artística es como una mezcla de Gaudí más Dalí más, no me acuerdo quién más dijeron en el foro, que, pero bueno, era como muy muy diferente, muy surrealista todo, muy imaginario, pero a la vez extravagante. Y vamos, o sea, sin duda, aparte de si el juego es bueno o es malo, o de si estamos hablando de un juego que es así o es asá, estética, o sea, tiene una historia interesante, ¿no? Estéticamente es un juego que vale la pena, por eso, ¿no? O sea, destaca su parte artística por encima de todo. Hay nivel, ¿eh? Aquí sí, con los sí, ejemplos. Sí, sí, ya veo que estás informado. Jódete. Braid también podría ser un ejemplo, aunque parece un poquillo más simple porque ya no juega tanto con las 3D, sino es más 2D. Pero esos fondos que son totalmente cuadros, son acuarelas, son... Es pura belleza. O sea, el tío que lo ha hecho realmente sabe, conoce de arte, sabe pintar y ahí lo representa muy bien con todos esos tonos de luces, juego de nubes, de acuarelas. Y realmente es flipante. Aparte ya de todo lo que lleva el juego, que sí, buena música y demás, visualmente es acojonante. O sea, una imagen también te puede servir como un cuadro perfectamente. Es una preciosidad. Sobre todo es muy expresionista. Braid. Muy buenos ejemplos que habéis sí, puesto. Sí, la verdad, una cosa es que, perdóname, Neo, no te estaba escuchando, estaba mirando el cartel de arriba, que he visto que pone level 2. Exacto. Level 2.1, ¿qué pasa? Que hay un 2.2, que es una versión actualizada de Okami. es otro parámetro, es decir, dentro del formalismo, ya hemos visto, es el formalismo, aislacionismo figurativo, que sería Okami, y también está el real. ¿Qué quiere decir? Esa belleza visual que en lugar de ser tan figurativa como puede ser, tan abstracta como puede ser un Okami o un Braid o los diferentes ejemplos que habéis puesto, también está la parte real que también de por sí llama la atención. Muchas personas que no son jugadoras habituales de videojuegos confunden si lo que están viendo es real o se trata de un mundo virtual. Y esto ocurre, como ya sabréis, más gracias a la potencia del motor del videojuego, o Game Engine también se le llama. Es decir, las maravillas que puede llegar a hacer el programador. Hace referencia a una serie de rutinas de programación que permite que el diseño, la creación y la representación del juego, con el retoque de las texturas de los modelos 3D, y que del mismo modo... Que en una carrocería, pintura y exteriores no andan sin un motor, el arte y los guiones del juego tampoco. Oye, y la cita esta que hay debajo del cuadro es que me suena mogollón. Léela. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ya he leído algo, me ha puesto palote. Queremos explorar con Heavy Rain. Queremos explorar con Heavy Rain. Queremos ir mucho más allá. En un futuro, observar al ser humano y experimentar la posibilidad de creer que cuando miras a la pantalla hay un espejo frente a ti. David Cage, desarrollador. Esta es una frase perfecta para el parámetro que estamos viendo ahora mismo, que como veis, un ejemplo bien claro que tenéis aquí enfrente sería Heavy Rain en su momento cuando en el E3 presentaron esa grandiosa CG que veíamos esa chica expresarnos un sentimiento, esa chica que tomaba asiento y se dirigía a interpretar su papel, mostrándose como una chica idealista y romántica, y que la cual nos cuenta lo que sintió el día en que supo que su marido le engañaba. Hace referencia a esa vida cruel y a todos los horrores a los cuales se ha de enfrentar y la angustia que le crea. Lo podemos ver en su cara, en las expresiones faciales, en el tono de voz, en la lágrima que cae, en las manos cómo las mueve, en fin, que abre su corazón ante las cámaras demostrando su faceta de actriz con una escena que podríamos ver en cualquier película o leer en muchos textos. De hecho, el propio creador decía tal que así. ¿La puedo leer? ¿La podemos leer? Que la lea a estos dos chicos que no han leído. Joder, es que mola un montón la cita. Venga, va, me pido voluntario. Cita así. La mayoría de los videojuegos utilizan solamente emociones muy básicas, como el miedo, cólera, energía y frustración. pero las no emociones sociales que están presentes en pero no las emociones. Perdón. Si quieres lo lees tú, pero lo leo yo. Caca. Pero no están representadas las emociones sociales que están presentes en nuestro día a día, como la empatía, la tristeza, la alegría, la compasión, el amor, etcétera. Son emociones más complejas de generar y hay que tener una implicación para lograrlas. Pone, no encuentro ninguna razón por la que los juegos deban limitarse a ellos mismos en el campo de sentimientos y emociones. Todas las formas de arte son, en mi opinión, estoy citando, las montañas rusas de emocionales, ya que a través de ellas nos introducimos en la historia. O sea, este tío lo que está diciendo es que pretende ir mucho más allá de lo que puede reflejar un juego hoy día. Es decir, sentir algo que solo nos puede hacer sentir un propio actor de carne y huesos. Pero generando 3D. ¿Quién es este tío, el que lo ha dicho? Pues el mismo David Cage. Diseñador y desarrollador de Quantic Dream. Exacto. ¡Qué grande! Hostia, pinta, vea pintón que tiene Heavy Rain, ¿eh? Entre lo que dice este tío y... Y lo que ya hemos visto. A mí lo que dice me recuerda mucho a un juego que realmente pone en pantalla, pone en situación utilizando un motor gráfico mucho más obsoleto, puesto que me estoy remontando hace unos cuantos años y no llega a la calidad de Heavy Rain. Entonces, la manera de expresar todas estas emociones o de recrear esta realidad emocional, pues obviamente es más limitada por la técnica. Pero no deja de ser un juego que sí que pues tenía tristeza, tenía alegría, tenía cólera, tenía amor, tenía compasión. Y además hacía una recreación de la cotidianeidad de la vida de una ciudad como era Mafia. Un juego pues que... ¡Qué grande! Además incluso no abogaba por una historia típica, sino que pues si era cruel y era dura y era emocionalmente fuerte, pues no se cortaban. O sea que cuando estaba leyendo Manu esto me estaba recordando totalmente a Mafia. ¿Ves? Además, pues... la recreación de los coches era totalmente realista, las referencias, sí, es una buena citación. Pues yo cuando me has dicho lo de la tía que interpretaba, me he acordado más de Mass Effect, de esa representación, sobre todo por las representaciones faciales, porque a nivel de lo que transmiten los personajes con esos primeros planos, que abundaba tanto de primeros planos muy cinematográficos, creo que... Es bastante afín de lo que estamos comentando, esta estética por la estética, pero de una manera realista y transmitiéndonos como si fueran verdaderamente actores de carne y hueso, pero no lo son. Son 3D y con un amoldamiento de las animaciones faciales impresionante. Uh-huh. Creo. Creo que a nivel de primeros planos, quizá, yo qué sé, a nivel... Hombre, yo... De escenarios así, pues, podríamos encontrar otros ejemplos. Yo que estaba pensando, porque... Realmente puede ir más allá de las caras o las expresiones, puede ser también lo que es la vegetación, como podía ser en Crysis, que es todo el realismo puro y duro, pero más allá, o sea, lo que la es... La belleza del entorno. El entorno, la ambientación, todo que se consiga ese realismo tan puro, más allá también de lo visual, sino que todos esos efectos de luz y día, esos físicas de objetos, las plantas se mueven, todo es muy, muy, muy real. De momento es lo más real. Había aquellas imágenes que sacaron del CryEngine 2 mostrando comparativas con las fotografías reales de algunos sitios. O sea, era como una recreación casi fidedigna de la realidad de una isla. Uh-huh. Pues... Ya, pero aquí quizá la pregunta que yo creo que mejor con la cervecita luego que nos podremos hacer luego es... Luego podemos hablar. Realmente yo me pido una copa de coñac, por favor, cerveza. Vale, ¿no? Yo aquí una Guinness. También tenemos puros. Gracias. Yo quiero una Guinness. Estupendo. De barril, por favor. Bueno, como habéis puesto unos ejemplos realmente increíbles para lo que comentando... Perdona, no me habéis dejado comentar... Si no los comento, luego se me pierden. O sea, realmente si el representar la realidad... Puede ser realmente artístico, solo estás copiando lo que la naturaleza ya ha hecho de por sí de manera artística. Que es bella, pero tú solo la representas, la copias. Pero eso creo que es lo que ha dicho precisamente antes al principio, que el arte se trata de copiar, a ver si me equivoco, de copiar realmente lo máximo posible a la realidad. Hay dos vertientes, está la figurativa, la que ya hemos dicho antes, que es Okami, y también hay una que es la real. Esa, desde siempre hemos visto esos cuadros que representan la naturaleza muerta y era considerado arte porque estaban haciendo un calco de esa realidad con sus materiales. Y encima lo hacían por encargo, en plan, hazme un cuadro de mi cara. Y ahora bueno, se pone en un museo por el puto rey de los cojones que se había pedido el cuadro de las pelotas. O por placer también. Putos nobles, en serio. Muchos empezaron por placer. Tú, pocos museos, no, no, veo que has ido, Freeman. Y además, constrúyeme un palacio. Claro, ahora todo Dios va a ver ese palacio, pero ¿cómo vivía el cabrón? En fin. Bueno, con la cervecita, que borracho seguro que... Sí, es que yo ahora mismo estoy trabajando y no puedo irme por esos vertientes. Pues ahora, a trabajar. Pero o sea, bueno, además hay muchos niveles por ver, porque ya ahí veo más señales. Y sí, si todavía no queda, y la visita se tiene que acabar, ¿eh? Que yo cobro por horas. Comentario dentro del museo. Luego la factura se la pasa a Moncada Radio, por favor, que ellos pagan. En fin, haberse quedado claro. No nos hacemos responsable de según qué frases. Bueno, no queda grabado esto, así que no, da igual. Que quede claro, formalismo, aislacionismo, está el figurativo, que es Okami, silencio por favor, y el real, que sería esa representación de la realidad, ya sea por formas o por la imagen. Ahora seguimos con el formalismo de contextualismo, es decir, ese contexto de esa obra que representa algo de la realidad. Un ejemplo, el que estamos viendo aquí enfrente, seguramente que muchos lo conoceréis, y es Brothers in Arms. Call of Duty. No. O Call of Duty también está al no, lado. No, muy Brothers, Brothers in Arms, Call of Duty. Pero al lado está Call of Duty. Te regeneras, eso no existe en la realidad. Es Call of Duty 2. Pues precisamente es el que te regeneras. Bueno, digamos que el contextualismo sostiene que la obra de arte hay que considerarla en su contexto, en el marco en el que se da. Citando al propio Gonzo Suárez, que aquí está escrita la frase. ¡Oh, grande Gonzo! Muy este grande. Tío, ¿eh? Dice, se trata de vivir otra vida, distinta a la nuestra, entrar en otro contexto histórico real o ficticio distinto. Si habéis jugado al Brothers in Arms, ya sabréis cómo marca perfectamente, está perfectamente ambientada en la Segunda Guerra Mundial, empezando por la línea argumental, basada en los hechos reales del sargento Harrison Summers, que bueno, en el juego creo que se llamaba sargento Matt Baker, y en la de sus hombres. En esta historia la podéis encontrar en el vídeo, en el libro, perdona, El día D, la culminante batalla de la Segunda Guerra Mundial, de Stephen Ambrose, en la que cuenta la vivencia del propio militar y que se representa de manera sublime en el videojuego. Una representación perfecta de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la verdad que sí, estoy bastante de acuerdo con esa apreciación, la verdad. ¿Sabes que no es real y sí ficticio? Lord of Creatures de Gonzo Suárez. Que no es real. Que no es real. No. Llevan ahí 8 años haciéndolo. Bueno, más nada, es cosas frikis. Sí, cosas sí, frikis, por favor. Y bueno, que como decía Brothers in Arms, a través de los personajes, si habéis jugado a este juego, veis como poco a poco van dando detalles de esta Segunda Guerra Mundial a través de sentimientos, de datos históricos, etcétera. Y una pregunta, ¿serviría, por ejemplo, en este parámetro dentro del contextualismo, que un contexto sea real pero luego se modifique? Es decir, yo me acuerdo, y ahora recientemente que ha salido la expansión de World in Conflict, Soviet Assault, pues que el videojuego te presenta un contexto que es la de la Guerra Fría, Estados Unidos contra la URSS, pero no es histórico porque no sigue la historia, sino que te propone otra historia, otra posibilidad, otro, o sea, un mismo contexto, un mismo marco histórico, pero imaginado. ¿Esto entraría? Digamos que sí, porque sostiene que todo lo que envuelve ese videojuego está dentro del contexto en el que se da. ¡Qué grande! Es decir, todo tiene la relación dentro del contexto de la historia de ese videojuego. Muy, muy bueno el ejemplo, la verdad, eso de la modificación de la realidad. Pues sí, es modificación de la realidad de Stalker. O sea, es la realidad de Chernóbil, pero modificada con un cierto toque de ficción, ¿no? Pero hay... ¿Aceptamos barco? Sí, porque hay muchos escenarios que son calcadísimos. De hecho, hay fotografías en muchísimas páginas de internet de la versión del juego y la versión real. Realmente es que no distingues una y la otra. Oye, y... Dime. ¿GTA que se basa en lo que es la ciudad real? ¿Qué? Sería un contexto más bien interpretativo, es decir, un contexto de la ciudad. Al igual que, por ejemplo, ahora han sacado un videojuego de Barcelona de coches, ahora mismo no sabré decirte cuál es. De Willman, y si está bien interpretada con... Sí, también podría ser contextualismo. Yeah. Pero digamos que entra más en este apartado contextualismo, tanto histórico como de formas, como referencias. Vale. Pero bueno. Queda claro. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, pero yo antes quiero ir al lavabo un segundito, antes de bullar unas escaleras, supongo que es... Bueno, está al fondo a la derecha, como todos los lavabos. Vale, pues me esperáis un segundito y... Espero que no te encuentres una escalera rollo Ecochrome, que tengas que invertir la vista y todo, y bueno... Eso estaría guay en el museo. Nada, un segundito, ahora vengo. No te los pierdas. ¡Venga, Freeman! Tarda mucho este chico, ¿eh? Se lo tiene que meter topo dentro y... ¿Seguro que está haciendo pis? ¡Oh, la palanca! ¡Qué bien me ha sentado! Hay que cuidar la palanca y yo tardo mi tiempo. Pero ya veo que el nivel este cambia la música, cambia la decoración. Además, una decoración muy visual... Hostia, me está gustando mucho. A ver, ¿de qué va esto? Estamos en un nuevo parámetro. Si antes hemos visto el formalismo, ahora estamos en el segundo, que es el expresionismo. Digamos que es el arte que representa en sus obras las emociones y sentimientos del autor. Es decir, el artista trata de representar una experiencia emocional a través de las exageraciones y las distorsiones con el fin de intensificarlas. Por ejemplo, un medio de expresionismo es la música. Digamos que es el sentimiento que evoca el artista en su obra. O sea, como lo de antes, pero con sentimiento. Exacto. Como si las... No, que no te hagan llorar, que te hagan emocionar. Como si la vegetación reír. De Crisis te hiciera llorar. Sí, o sea, pero... Porque lo que te llega no es la emoción del personaje que estás viendo en pantalla, sino la emoción que, supuestamente, el autor que está detrás quiere transmitirte. Ah, ¿tú desde cuándo sabes tanto, chavalote? Porque lo explica muy bien la señorita. Ah. Y yo estoy al tanto. O sea, mientras yo estoy al tanto, ¿no? Chaval, yo estoy al tanto aquí escuchando. Bueno, tacos no. A ver, bueno, digamos que el videojuego es una vía... ¿Perdona? Nada. Digamos que el videojuego es una vía para vivir experiencias capaces de transmitir un cúmulo de sensaciones y vivencias. Esta evocación de sentimientos se consigue gracias al papel del protagonista, porque nos sentimos identificados cuando estamos jugando a través de sus ojos. Digamos que el videojuego logra emocionar a través del trabajo de unas cabezas pensantes, humanas y, al fin y al cabo, que con la combinación de sonidos, melodías, colores, imágenes y argumentos, intentan hacer que aflore la sensibilidad en el receptor, es decir, en nosotros. La propia definición de videojuego ofrece implícitamente más recursos que el cine o la música. Y estas, ya de por sí solas, son un placer para el ser humano. Así que imaginad ¿a qué grado puede llegar el videojuego? Metal Gear Solid 3. Por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo bien claro en este cuadro. Hombre, este cuadro es reconocible, ¿no, Maneo? Hombre, este, por favor, Shadow of the Colossus. ¡Grande! No me vas a parar. ¿Me vas a hablar de él? Sí. Vale, no, explícalo no, tú. No, deja que hable. No, no, ¿tú qué vas a hablar? ¿Te lanzas? Sí, yo me lanzo. Sí se lanza, va, explícalo tú. ¿Sí o no? Sí. Va. A ver, lo que comentabas es que te llega a transmitir todas esas emociones a través de la música. Tenemos a Kobo Tani, un gran compositor que te ayuda a que las acciones del protagonista se acompasen con la música. O sea, que subas por los colosos, la música es mucho más tremenda, a ti te estremece más. Cuando llega a lo que sería a nivel visual, que dices, realmente este personaje tiene que matar a unos colosos, pero cuando los ves dices, hostia, qué pasada de colosos, realmente hay que hacerlo. O sea, estás luchando con ellos a vida o muerte, obviamente, o mueres o lo matas o te mata, pero cuando consigues derrotarlo, te sientes triste. Hostia, he derrotado a mi enemigo, es la primera vez que siento pena por él. O sea, realmente es un sentimiento que sí, que sí, es sentimiento. Que dices, Dios mío, y esto es no parar. O sea, a lo largo del juego va floreciendo cada vez más. Y aparte el guión, que tampoco es... más bien cogido un poco por pinzas, muy sencillito, pero, hostia, es que el juego en sí ya te evoca todos esos sentimientos. O la inmensidad que te crea, simplemente el paisaje. El paisaje. O el cabalgar solo. Esa técnica que hacían como de tres tercios, ¿no? Que, sí, de fotografía. Exacto, mira, ese mismo esto, que hacían... Eso era mío. ¿Eso era tuyo? Sí, eso lo expliqué yo en el análisis. Oh, ¿no lo hiciste tú? ¿El qué? ¿No lo hiciste tú esa técnica? Pues tendría que haberla hecha, me la han robado. Que es aquello que en la misma pantalla aparece como tres recuadros. Uno de un recuadro sería en este caso el caballo y Wanda. Y todo lo demás es paisaje. Todo el paisaje. Pues sí, sí. En expresionismo, que seguro que entraría Zelda. Oh, por supuesto. Ese Twilight Princess, cuando por ejemplo Midna está frágil y necesitas llevarla con Zelda y te dice que no tiene mucho tiempo y de repente suenan esas notas tristes de piano que empiezan a sonar a tus pasos. Yo realmente lloré. Nada, nada. Ni Zelda ni Shadow of the Colossus. El final de Metal Gear Solid 3. Además. Eso sí es expresionismo. Además. Pero por favor. Bueno, creo que esto ya no da para más. Creo que, bueno, da este para nivel, mucho, ¿no? Pero bueno, todo... Bueno, sí, daría todo, mucho, pero... Todos pero nosotros tendremos nuestros nos ejemplos van a cerrar personales. El museo. Sí, exacto, y a mí no me pagan más, así que ya, aligerando. Mira, qué capitalista, mucho arte, pero mira cómo va por la pasta. En fin, llegamos al siguiente parámetro, que se trata del simbolismo. A ver si me explico bien para que lo entendáis todos. Digamos que esta teoría del simbolismo se centra en la significación de la obra, es decir, todos esos signos que aparecen detrás de esas representaciones o signos o iconos que aparecen en la obra. Es decir, expresan valores que contienen el signo mismo. Los pintores, por ejemplo, simbolistas, por poneros un ejemplo, empleaban colores vivos, líneas gruesas y se inspiraban en temas literarios o religiosos. Digamos que sería algo así como, por ejemplo, este cuadro que tenemos aquí enfrente, que seguro que muchos lo conocéis, Silent Hill. Fukui no lo conoce. No, no le da miedo Fukui... esto. Ah, bueno. A mí no me gusta, muy oscuro este cuadro. No se han esmerado mucho, tampoco todo negro y todo. Pero es oscuro por algo, y ahí es a lo que me vengo a referir, es decir, los simbolismos. Como muchos largometrajes y la literatura, por ejemplo, los videojuegos, puedes jugarlos sin pensar en un trasfondo, los que simplemente disfrutarás de la belleza visual o de la diversión que te proporciona, pero que al finalizarlo no tendrás buen sabor de boca, que ha dejado la huella en el jugador. Porque ha descubierto no dejará el buen sabor de esas personas que han descubierto todos los secretos de ese videojuego. El simbolismo, por ejemplo, es esa búsqueda del porqué, es la que enriquece el jugador y la experiencia. Como por ejemplo en Silent Hill, las enfermeras. ¿Alguien? Sí, tú que levantas la mano. ¿Sabes lo de las enfermeras? Sí, a ver, lo de las enfermeras es básico. Pues eso lo explicaste en el análisis de pues especial. Por supuesto, qué pedazo especial de final de temporada. Qué grande. Sí, lo de las enfermeras es conocido, o sea, tampoco me queda muy claro el tema de simbolismo, pero realmente la enfermera como símbolo lo que representa es todo el tormento que sufrió James en un determinado instante de su vida y de su historia, que no voy a decir, pero sí que representan, digamos, esa degeneración, ese líbido, esa búsqueda de probar la carne prohibida, Exacto, es decir, Silent Hill sería como un cuadro de Dalí, por ejemplo. Dalí pinta un cuadro con un montón de símbolos bajo un título muy sencillo, pero detrás de ese cuadro, de cada pinturita, de cada rinconcito y cada detalle, tiene un porqué increíble detrás. A eso me refiero. Silent Hill, por ejemplo, tiene un montón, desde el Pyramid Head hasta esas enfermeras, que detrás de ello, sin comentártelo en la historia, dándote pocas pinceladas, hay un trasfondo brutal y una psicología del personaje que está representada en esas iconocidades. Sí, a eso además, me refiero. Además es representado como un antihéroe y sí, esa conjunción de recuerdos. Sí, realmente creo que llego a entender el concepto, pero es difícil encontrar, sobre todo en el mundo de los videojuegos, ejemplos como esto, creo yo. O sea, pensad un poquito. Yo tengo un ejemplo. Que ejemplos que realmente tengan un símbolo que va más allá de lo. Yo qué sé, el traje de Crysis es el traje de Crysis y ya está, no hay nada más. No hay ningún trasfondo ni ningún símbolo. Pero yo sí que tengo un ejemplo, quizá no de todo el juego en sí en concreto, pero sí de un elemento del mismo. Y además contrasta bastante con este cuadro, porque es mucho más colorido. Me gusta más. Que es The Day of the Tentacle, el día del tentáculo. La aventura gráfica de hace ya unos añitos, en el que si la gente no ha jugado y vosotros, no sé, recordaréis al personaje malvado del tentáculo rosa, morado, que de repente le aparecen unos brazos y se cree el dueño del mundo y quiere conquistar el mundo y se vuelve malo. Pues eso es un ejemplo de un símbolo, ¿no? Del egoísmo humano, del afán de poder, del creer pues que uno está por encima de los otros por tener algo que los demás no tienen, ¿no? En este caso él tenía brazos y el otro no tenía brazos, el otro tentáculo, y se veía como más cohibido, y como la lucha también pues de que ha sido provocada incluso por el propio humano, ¿no? Con los vertidos que se habían tirado al río, eso mismo genera que el tentáculo mute, y o sea, es el propio error humano el que genera este error. O sea, a mí es un detalle concreto que me viene a la mente para simbolizar sí, algo. Sí, exacto. ¿No? El videojuego no dice literalmente lo que significa, pero da ahí a entrever esa posibilidad, que es la que tú has comentado. Sí, eso sería un símbolo. Por ejemplo. ¿Algún ejemplo más? A mí se me ocurre también The Longest Journey. Muy bueno. La aventura gráfica bueno. Estaba llena de símbolos, pero o sea, empiezas y no acabas. O sea, todo el mundo paralelo en el que la protagonista, la April Ryan, estaba metida, todos seguro que son símbolos, o sea, son personajes y son lugares que simbolizan desde un poco quizá el purgatorio, o el cielo, o el infierno, o la maldad, o la bondad, o los intereses, o la fantasía, o sea, todo a través de elementos que no son claros, sino que cada uno estaba libre un poco de interpretación, creo yo. Otro símbolo, por ejemplo, la que se me acaba de ocurrir sería en Prince of Persia, los cuatro enemigos. Los cuatro enemigos, cada uno de ellos expresaban un sentimiento que ahora mismo no sabría comentar los cuatro por su nombre, pero sí, tengo la sensación de que uno sí. Uno la opulencia, ¿no? La opulencia, otro sí. Era el cazador, quizás ese sería más un poco la violencia o... La hechicera, había un... ¿no? Y... El alquimista, que era exacto, pues quizá un poco... el poder, ¿no? Es que quería tenerlo todo. Bueno, sí, podría ser. Y que con la manera de luchar y de hablar te daban a entender ese sentimiento que estaban expresando. Esa característica que les caracterizaba, valga la redundancia. O sea, digamos que expresar no solo con las palabras, sino también con el estilo. O sea, una mezcla de los parámetros que hemos estado comentando, ir un poco más allá en lo más que te quieren expresar. Más rebuscado, además. Mucho más rebuscado. Es algo más que el artista es el único que realmente que sabe no, todo que no está vacío sobre por dentro. Eso. Exacto. Pinta guay, la verdad es que estamos aprendiendo. Guarda la grabadora. Nos quedan ya solo dos, ya estamos acabando, chicos. Venga. ¿Y el siguiente? A ver, el siguiente es el cuarto parámetro, que es el arte como enseñanza moral. Es decir... Ahí pone un 5, pero es tu museo. Nos llevamos 4. Llevamos formalismo, expresionismo, simbolismo y ahora el arte como enseñanza moral. El 5 tiene una flecha para allá. Exacto. Es que tú has oído moral ya, Freeman, y como tú no tienes de eso ya, te has perdido aquí. Que está cansado ya. Ya acabamos. Es que no hay sillas aquí, yo quiero un helado. No puedes ir a un museo a sentarte, Freeman. Al final, claro, al final. Claro que sí. No. ¿Para qué estar de pie? O sea, ¿cómo contemplas mejor una obra, sentado o de pie? Un poco de respeto, hombre, quítate la gorra. Además, que todo el mundo se acerca y pone cara de interesante. Y no, seguro que no entiendo una mierda. Aquí los únicos que entendemos somos nosotros. Si lo hace todo el mundo en los museos. En fin, siéntate, anda, en el suelo. Ahí, vale. Muy bien. A ver, como decía, el siguiente es el arte como enseñanza moral. Es decir, la concepción moralista se basa en el que el arte ha de estar al servicio de la moralidad y se llega a considerar incluso que debe ser rechazada todo arte que no promueve valores morales, que no se consideren aceptables. Pero bueno, eso es algo más bien del pasado. Si algo no era moralmente correcto, no se aceptaba como arte, pero actualmente esto no sucede. El moralismo en el arte se remonta desde Platón, para que las tres ideas fundamentales a las que se debe aspirar el ser humano son la belleza, la bondad y la justicia, habiendo entre ellas una íntima relación. Pero bueno, realmente esto ha variado muchísimo en la historia y actualmente sigue habiendo esta polémica sobre los efectos morales del arte y sobre la legitimidad o no de censura en el arte basándose en criterios morales y no estéticos. Digamos que actualmente hay una comprensión un poco variable entre lo que es moral y lo que no es moral. Pero vamos, digamos que este apartado tiene que, o sea, la obra de arte tiene que dar una enseñanza moral. Yo creo que expresa un concepto de pureza que actualmente se ha perdido, que se tendría que recuperar y que antiguamente está súper bien planteado. Belleza, bondad y justicia no hacen mal a nadie. No hacen mal a nadie, pero a lo largo de los años ha habido esto modificado y cambiado algunos conceptos. Eso nos dijo de puta todo eso. Sí, bueno, la historia es así. Digo, no, no, oscuras, palabrotas seguro. No. Bueno, a ver, un claro ejemplo son los juegos de rol, que te dan la libertad para hacer lo que te plazca. ¿Pero esos no son los que asesinas a gente? Bueno, sí, según Enrique de Diego, periodista digital, decía, creo que los videojuegos son dañinos, los videojuegos son una industria de psicópatas para psicópatas. A lo que Platón, el filósofo, decía, lo que no sé tampoco creo saberlo. Es decir, sí. Señor Enrique Diego, si no sabe algo, por favor, cállese y no antes pruébelo. No creas saberlo. Exacto, demagogos fuera, por favor. Pues lo que decía, los juegos de rol te dan la libertad para hacer lo que te plazca, pero todo eso conlleva unas consecuencias que después de actuar ya no habrá marcha atrás y tendrás que afrontar. Eso, por ejemplo, es una enseñanza moral. Como el cuadro ese es Fable, ¿a que sí? Sí. Por supuesto. Igual que en Fable. ¿Me lo explicas? ¿Fukui es? Sí. ¿Me lo explicas? Uy, pues sí, usted ya lo ha explicado muy bien. Sí, bueno, digamos que el jugador tiene la posibilidad de actuar, ¿no? Según lo que va contando la historia. Puedes ignorarlo o adentrarte a ello. Claro, la realidad misma en nuestro mundo, pues hay bondad y hay maldad, por desgracia, y hay ética y hay moral y hay valores, pues que claro, cada uno pues maneja un poco a su manera, ¿no? O como la sociedad intenta enseñar, más bien. Tú puedes ayudar a la gente, la puedes putear, le puedes robar. Lo que pasa que sí que utilizar. Hagas lo que hagas, siempre hay una serie de consecuencias, siempre ocurre algo que, pues, si haces algo mal, obviamente, la sociedad te castigará, te llevará a la cárcel. Si haces algo bueno, pues la sociedad seguramente te recompensará. Es lo que los videojuegos, en el juego este de Fable, el autor Peter Molyneux siempre en todos sus juegos impregna, vamos, de manera clarísima. Y la gente de BioWare también, por ejemplo, es otro ejemplo de otros fans de esta dualidad, que es dualidad, vamos, del día al día. O sea, sí, pero quizá muchas veces irreal, porque es o muy blanco, sí, o muy negro. Solo KOTOR 2 por Obsidian entremezclaba grises, o The Witcher, que va de gris a negro, no hay blanco. Muy buen ejemplo de es siempre Witcher. Mal menor, es mal y mal menor. Sí. Jamás hay bien absoluto de paladín iluminado, pues por el aura endiosada. Claro, está bien. También, por ejemplo, ICO sería... ¿ICO? ICO, sí. Sería un ejemplo que tiene una carga emocional increíble, una experiencia linda y emocional, que el elemento fundamental, digamos, lo que quiere transmitir como enseñanza moral es el compañerismo. Es decir, tienes que ayudar continuamente a tu compañera, tienes que estar continuamente vigilándola, cuidándola, no soltando de la mano. Si la sueltas, tienes que volver al lugar donde la has dejado, a cogerla, con mucho cuidado de que no vengan las sombras y se la lleven. tienes que tener un compañerismo brutal y una atención increíble. Eso tiene un trasfondo totalmente moral. Moralmente correcto, diríamos. Vale, o sea, en lugar de que quizás te deje elegir entre el bien y el mal, aquí solamente puedes elegir entre el bien, pero es el bien correcto, el que no hace falta tampoco una violencia excesiva. Ni de más allá, como comentaban por aquí, este señorito que he visto por aquí, una frase de Aristóteles que decía cómo podría ser y debería ser una acción, en este caso, como llegar al final de la meta de forma más correcta. Exacto, bueno. Es decir, enseñanza moral, no hace falta que te dejen escoger, te pueden dejar escoger o simplemente pueden mostrar lo que moralmente es correcto o no, o lo que moralmente no es correcto para que aprendas sobre las consecuencias. ¿Algún ejemplo más os ocurre o pasamos al siguiente? Yo es que Ico, The Witch, Gothic también. ¿Y algunos que nos te Oblivion, dejen escoger? También casi todos los de rol, ahora que pienso. Sí, buena representación de este parámetro artístico. Luego quizá habría, no sé dónde se podría incluir este aspecto de la enseñanza moral, juegos en los que juegas como malo, como Overlord. También sería enseñanza moral porque juegas como malo, pero te das cuenta de lo que pasa, es decir, tiene una repercusión todo esto. Claro, sí, sí. Como también hay, bueno, pero este sería un poco spoiler, en Eternal Darkness, también hay según qué momentos ¡Calla! En los que te hacen enseñanzas morales. ¡Calla! ¿Qué pasa? ¿No te lo has pasado? ¿No sabías tanto de videojuegos? Perdone, señorito, pero eso es un juegazo y tendría que pasárselo. Y si no, no volverá a pisar mi museo. Entonces, cuando yo he hablado de Metal Gear Solid 3, ¿por qué ha sonreído tanto? Que también se lo ha pasado. En fin, seguimos con el siguiente parámetro. ¿Podemos pasar ya al siguiente ¿Y parámetro? ¿Y The Witcher se lo ha pasado? Es el último, el siguiente parámetro, ¿no? Perdone, esto fuera. Ah. No puedo hablar de mi vida privada. Vale. En fin, seguimos al siguiente nivel. Ya me estáis... Es el último nivel, ¿no? Es el último nivel. Ya me estáis metiendo esto de los niveles. ¿Qué te metemos? ¿Qué? En fin... que el siguiente es el arte como fuerza social. Si antes hemos hablado de el arte como enseñanza moral, ahora será como fuerza social. Es decir, para que nos entendamos un poquito, el artista tiene una gran responsabilidad social y ha de estar comprometido con su tiempo. Es decir, no es la misma fuerza social, o sea, el mismo arte como fuerza social ahora que hace 20 años atrás, como hace 100, en fin, que va evolucionando con la historia. Cada artista tiene una responsabilidad dentro de su contexto. Esta teoría fue defendida por los socialistas franceses del siglo XIX y pronto se extendió a otros países. En la URSS y en todo el bloque socialista se creó la escuela oficial de arte de estos países llamada Realismo Socialista. Es decir, digamos que esto nació como una fuerza política, como una enseñanza y por así decirlo, una muestra de la sociedad y toda la repercusión que puede crear en el momento. Estoy de acuerdo con eso. El artista, o sea, ya que tienes un medio para expresarte y llegar a la gente, ya que tienes una puerta y un micrófono para llegar a muchísimas personas, creo que es tu deber hacer crítica y contextualizar tu obra, no solo pintando algo que es bello, sino que además haga pensar y si puede ser romper según qué barreras ideológicas o sociales, mejor que mejor. Yo creo que el papel del artista siempre, en eso sí que estoy de acuerdo. Yo creo que cualquier persona que la gente le pueda oír, joder, o sea, si los futbolistas supieran un poco de filosofía y la transmitieran, anda que no mejorarían las cosas con la cantidad de gente que las escucha, pues los artistas igual. Bueno, este depende de la vía que quiera coger un artista. Hay artistas que simplemente yo cogen creo que todos, la visual. Todos deberían serlo. Y por cierto, es URSS, no URSS, es como CCOO. Perdón, es que suelo ser bastante pedante. ya me he dado cuenta. ¿Por qué no llama a los de seguridad y le echa? Bueno, ya es el último, puedo aguantar. No, tío, que siempre me echan de los museos. No quiero el recurso que no. Fácil. Pues sí, como bien decías, es decir, te puedes basar simplemente en la belleza y en hacer que el espectador pase un buen rato o hacer una carga social tremenda. O ahí está la inteligencia del artista, saber combinar las dos a la vez. Eso ya es sublime. Pero bueno, este en concreto estamos hablando del arte como fuerza social. Y voy a leer aquí una cita que está bajo este cuadro que seguramente todos reconocéis, que es de Death Racing. Ay, iba a decirle For Dead. ¡Quita! No, es hombre. For Dead, hombre. Hombre. El nuevo, ¿No decían que era GOTY el For Dead? No sé, ¿eh? No sé de qué. Es que a veces se escuchan gritos a veces por el museo por fuera, nadie, alguien quitar Goti, pero bueno, en fin. Seguro que algún huevero de estos de Blizzard de los cojones. Nada de partidismos aquí dentro. En fin, voy a leer el... ¿Arriba no hay una planta arriba que es exclusiva de Blizzard? Me ha parecido leer arriba. Arte hecha Blizzard. No, Blizzard. Esto es un museo. Que va. Esto es un museo de calidad. Por eso, gracias. Toda la planta de arriba dedicada a Blizzard. Sí, enorme. Qué grande. Me encanta este museo. Bueno, en fin, voy a leer la cita que está debajo de este cuadro de Death Rising, que es de James... O sea, lo está pasando bien, ¿eh? Sí, sí, me estoy riendo. Que va, la reconoce verdad es que clientes como nosotros no los tiene siempre. No, la verdad es que no suele ser bastante aburrido. Si me dicen, esto es arte, esto es violencia, esto es machismo. En fin, nada, poco entendidos. Pero vosotros veo que estáis en el tema. Bueno, voy a leer, si me dejáis ya por tercera vez, la cita que está debajo del cuadro de Death Rising. Oye, nos pillamos una brava luego, ¿no? Sí. Que dice... El toque macabro del despertar de los muertos vivientes es solo una vía para hablar de esa América decadente. Es un redactor de One Up, que bueno, podríamos poner mil ejemplos de muchos redactores y muchos análisis que se ha hecho de este juego, porque todos coinciden en lo mismo. Y es que hace una crítica apabullante. Perdona, había un último nivel que era la bomba de Dead Rising de análisis. Buenísimo. Nah, era un análisis pedante, como el mismo que... Uy, perdón. Sí, probablemente. Si era pedante es porque el tío sabía, seguro. Último nivel, no lo conozco. Nada que te den. Bueno, podríamos profundizar en la crítica a la globalización que hace la gran obra maestra de Hideo Kojima en Metal Gear. O, por ejemplo, el apabullante juicio del videojuego Fahrenheit hacia Nueva York. Sus asesinos nutridos por la maleducación o enfermedades psicológicas, dejando entrever el lema «más escuelas y menos cárceles». Vampir de Mascarade, por ejemplo, el juego de rol en el que dentro de un grupo de vampiros observaremos cómo el mundo está reprimido por la presión de la religión católica. Y bueno, vemos la crítica de Death Rising, como bien expresa James Mielke, el redactor de One Up, la dinámica de aniquilar zombies como si de una película de serie B se tratara es solo una excusa para llevar a cabo su crítica social. Si lo habéis jugado, ¿podéis ponerme ejemplos de esta crítica social? A ver si la habéis visto. Pues hay mogollón. O sea, no solo desde el primer punto de vista del personaje, que como periodista representa el títere universal de manipulador de la información. O sea, ya sea desde manipulación de cultura a cargo de una religión cristiana como en la Edad Media, o pasando por la manipulación en España... con el derecho a votos de familiares fallecidos y toda la corrupción que ha habido, y como siempre los medios de comunicación pues han estado ahí para tapar según qué facetas de la información, y sobre todo y lo más importante, o sea, el periodista, o sea, las reglas de su rol informativo, él la ha de tener en cuenta si decide mostrar al mundo la realidad que ve con sus ojos o simplemente abstenerse a filmar lo que ocurre, en este caso en Death Rising, el centro comercial. Centro comercial que a su vez critica el sistema capitalista. Totalmente. O sea, es una crítica quizá no tremendamente mordaz, pero para ser un videojuego es de lo mejorcito. Y luego ya como colofón final, la crítica a la sociedad americana, esa sucesión de personajes, entre comillas, a cual más surrealista, pero esa caricatura y esa exageración simplemente lo que hace es representar de una manera tremendamente fiel gran parte de las vergüenzas de la sociedad americana y la sociedad en general. Tampoco se ha de ceñir exclusivamente a la americana. Es muy fácil criticarles y no ver... O sea, sí, ver el átomo en el ojo ajeno y no el transatlántico en el propio. Pero bueno, en este videojuego en concreto hace una crítica a la sociedad americana. Por ejemplo, un ejemplo perfecto sería el ex soldado veterano, que hostia, en esa escena que tiene los ojos llenos de locura, que ha experimentado en antaño toda esa guerra del Vietnam y sí, se muestra que está... el típico veterano de Vietnam. Sí, sí, sí. Sí, sí, que es como una chaqueta metálica, es que perfectamente, y está obsesionado por el odio hacia los vietnamitas. Y sobre todo se inculcó estadounidense y ese afán por las armas, que también lo veremos, decía, hay mil ejemplos. O la policía lesbiana que abusa de poder, o el payaso enloquecido de los putos niños que al final acaba Majara, uh-huh, por el trabajo de mierda que tiene. Las ancianas chismosas. Sí, la puta perro, maruja del perro. Sí. Realmente son clichés, pero sí, muy bien representados. Sobre así todo que con humor negro. Son un par de hostias a la sociedad en general que creo que son necesarias en muchos videojuegos y temo porque no se las carguen en Dead Rising 2. ¿Cómo se nota que no jugaba Dead Rising lo suficiente? Porque ahora me entero que tiene toda esta crítica social y todo este... Te lo he dicho mil veces, pero como sudas de mí, sí, como te dedicas a jugar el puto Diablo... Pues mira, te puedo decir lo mismo de otro juego que seguramente nunca hubieras dicho que tiene una fuerte crítica social y que no has jugado, también te voy recomendando, es World of War. Nunca me hubiera imaginado. Sí. Este jueguecito de las bolitas que has de... Es muy abandonado, ¿eh? Es que ni lo he probado. Llevarlas a una tubería y no tiene más el juego. Pues sí que tiene una crítica social bastante fuerte a las grandes corporaciones y a su falta de ética, de moral, a la comercialidad, al capitalismo y digamos un poco a la sociedad triste, oscura que generan, pues digamos, las fábricas sin ese trato humano y bueno, pues en ese aspecto. A ver, en cuanto a crítica social y desde este parámetro artístico, el que se lleva la palma es Deus Ex. O sea, crítica social a las corporaciones, me refiero. O sea, claro, es una barbaridad. Mucho más directa, además... la de World of War es más sutil. Hay de todo. Bueno, el nivel de sutileza es también como te adentres dentro de la experiencia de Deus Ex. Y también incluso... Es una buena hostia, según como mires, Bioshock en Rapture. Buah, muchísimo. A ese afán humano. La avaricia, sí. La absoluta avaricia de muy buena representación. Cuando comercializan, sí, todos los plásmidos y que, bueno, pues al final se les va de las manos. Y esas esas citas también que van apareciendo en los carteles. Todo lo de Bioshock sí que es cierto que hace una fuerte crítica social. Y bueno, como... Es más, el propio prólogo del juego... Ya, sí, hace una crítica al gobierno, a la religión, a los literatos, a los políticos, o sea, vamos, a todos. O sea, es decir, uh-huh, el propio autor crea su utopía para hacer lo que quiera porque en la sociedad es fatal. O Half-Life 2, por ejemplo, también, basado en ese 1984, también hace una crítica social. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, como ya hemos visto, cada artista, cada desarrollador, cada compañía, como queráis mirarlo, toma su propio parámetro para hacer un videojuego. O formalismo, o simbolismo, o expresionismo, y quien junte todos ellos ya es realmente una obra maestra. Pero sí, o sea, me ha gustado esta visión de realmente hay unos parámetros ahí que pueden ser apropiados o no, según el punto de vista del creador. Y que evolucionan con el tiempo. Esto es un punto a tener en cuenta. Sí. Y bueno, como ya hemos visto, es decir, los videojuegos cumplen estos parámetros. Ahí ya, dentro de la teoría del arte, ya no pueden criticar el videojuego. No puede entrar en ese parámetro artístico. Así que ahí vemos que eso lo cumple. Al menos este apartado, no os pueden decir que no. Y bueno, hemos comprobado, ya como os he dicho, con estas referencias, que el videojuego es un medio de expresión capaz de generar una emoción analizándolo con las pautas básicas de la teoría del arte. Pero además, de la palabra razón, está el lado romántico del jugador, que al fin y al cabo, todos nosotros, somos los expertos que hemos dedicado nuestro tiempo... a vivir las aventuras que los creadores del videojuego han confeccionado. Por ello, la mejor forma de finalizar este museo es que cada uno de vosotros penséis, preguntaros realmente si estos parámetros existen, más ejemplos. Es decir, la última palabra la tienen los jugadores, que son los que realmente han estado horas y horas jugando y han comprobado. El hecho de generar emoción, divertir y su belleza debería ser suficiente para considerarlo un arte. Como hemos comprobado, cumple con los objetivos básicos del arte, los teóricos. No todos son arte, como es natural. Algunos buscan solo el divertimento, que ojo, tiene su mérito. Como algunas películas u obras de teatro o mil ramas artísticas que nos propongamos citar. Pero el fundamento final de muchos de ellos es el poner de manifiesto y hacer sentir, se cumple. Esto ya lo hemos visto. Y ya sea con una diversión o con los parámetros que hagamos, al fin y al cabo, el juego se basa en entretenimiento. O con ambos, exacto. Es decir, entretenimiento, igual que el cine, igual que el teatro, todo empezó como entretenimiento. Solo hay que esperar a que las siguientes generaciones, las cuales crecerán con el videojuego, como otras que hicieron con el cine. No olvidemos que muchos juegos, aun simples, tienen todo un desembarco de estudio, un desarrollo y documentación que incide o animan al conocimiento de periodos del conocimiento y de la historia, que si bien no son arte, son la semilla del pensamiento. Al finalizar este museo y llegar a este último nivel, se comprende que el crear videojuegos, como decía el gran escritor Hermann Hesse, es arte. Arte humana, arte de creación, arte de provocar, arte de sugerir, arte de movilizar, arte de sentir, arte de conmover. Qué grande, qué gran frase final para salir de este museo. Y como frase de esperanza... ¡Oh, hay más! Frase de esperanza para lo... No, no, esperanza para lo que va a llegar es la ya conocida de Miyamoto, que el videojuego no es arte. Bueno, eso es lo que decían del rock and roll. ¡Oh, yeah! Y ya hemos acabado la visita. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Y fuera hay una terracita bien maja que da el sol, donde podemos tomarnos esas birras, donde ya me quito el uniforme y donde podemos hablar perfectamente. ¡Ué, carne! No, que abajo tengo otro. Otro uniforme. Ah, pero eso está sudorosa, ya lo entiendo. Sí. Oh, pensaba que era por estar rodeada de tres machotes y no. Bueno, eso ya es personal, ya me lo quedo para mí. Vale, pues gran visita. Gracias, señorita Yuri, por esta visita. A vosotros. Por este museo también cuidado y estos lo recomendaremos. Cuadros. Sí, sí, sí, creo que sí. Creo que es una visita necesaria para muchísimas personas, que creo que aprenderán más allá de la simple visión del videojuego como arte, ahí con los parámetros y explicativo. Muy bien, muy bien. Creo que muy instructiva. Una visita, ha valido la pena que Moncada en Juego nos... Hay Moncada en Juego, que Moncada nos lo pagará. Muy bien. De todos modos, si queréis el impreso en texto, solo tenéis que decírmelo, que os lo pasaré para así ver más claro esos parámetros, si lo grande, queréis. Grande. Solo tenéis que decirlo. Yo lo vendería, pero bueno. Tú siempre quieres sacar dinero. Ya de lo todo. He dicho al principio, el arte es puro capitalismo. Pues señores, a por una Guinness, vosotros os pedís lo que queráis. Coñac. ¿Vale? Señorita Yuri. Una Boldam. Maneo. Lo que le decía el camarero. No. Qué poco carisma. Una Alhambra reserva. Una Alhambra, una Pilsner también. No, una Alhambra. Vale. Qué grande. Una cerveza DAF. Una Alhambra, cuidado que rasca un poco la garganta. Hostia, tío. Hostia, tío. Hereje de las cervezas. Con la de barrileros que hay en el foro, seguro. En fin, señores. Vamos a por la cervecita. Venga. Que ya toca. Coñan yo, recuerda. ¿Cómo me mola este bar que hemos encontrado? Buena musiquita así para ambientar ahí, ya con una cervecita fresquita. Creo que la visita ha dado para muchos y yo creo que, ¿sabes? Se lo tendremos que comentar a todos nuestros colegas, ¿sabes? Yo les voy a decir que me llamen si quieren y le comentamos la visita. ¿Cuál era tu número, Freeman? 93-572-6003. 572-6003, correcto. Apuntado. ¿Sabes? Si le podemos, luego le llamamos o que nos llamen. ¿Sabes? Que nos llamen y que nos comenten. Pim, sí. A ver qué tal. No sé, a mí me ha dado a pensar la visita, la verdad. No sé, ciertas reflexiones que creo que ahora, ¿sabes? Aquí con las bravas y pim pam podemos ir comentando. O sea, realmente, no sé vosotros, pero el elemento jugable, o sea, hemos hablado de muchos parámetros artísticos a los cuales se pueden ser afines a un montón de videojuegos. Pero realmente el elemento característico, por así es el jugable. En definitiva, estamos hablando de juegos. Exacto. Que es la gran diferencia con el resto de artes. Y quizá a veces supone una barrera con que iguale a la literatura, pintura, escultura, cine. Como lo típico de, no, es que es un juego. Como es entretenimiento, pues ya no se puede considerar como tal. Cuando, ¿y las novelas qué son? O sea, un montón de novelas policíacas. La tremendas. Es. O sea, ¿qué es? Para entretenerte, para pasar el rato. Realmente el elemento jugable es la barrera que hace que hoy en día muchas personas no consideren el videojuego un arte. Esto personalmente, después de este trabajo, lo he hablado con muchísimos profesores especializados en el tema, tanto de filosofía como de bellas artes, como de historia del arte, etcétera. Y me han dicho que, al igual que por ejemplo en el teatro, al principio nació para entretener a esas personas que estaban aburridas, que estaban suficientemente destrozadas por el mundo que tenían a su alrededor, guerras, etcétera. Y era simplemente entretener. Y no lo consideraban un arte, ¿por qué? Porque era escénico, porque alguien salía en una tarima a interpretar. Eso era nuevo. Eso realmente, ¿qué va a ser un arte? Arte era la pintura, arte era la escultura, arte era esa obra que salía de las manos de una persona. Pero está en una tarima, ¿eso es arte? Eso no es arte. Ahí entró un parámetro nuevo, por ejemplo, una diferencia con el arte que habían visto hasta el momento. Por eso tardó tanto en considerarse un arte, al igual que el cine, al igual que la fotografía, al igual que la televisión también hoy en día se considera un arte. La música no tuvo... ¿En serio? Sí, la televisión, si buscas en Wikipedia, también se considera un arte. Yo diría las series de televisión, pero la televisión como medio deja mucho. Los documentales, como que desear como expresión artística. Los documentales también se consideran un arte, pero todos ellos le diferencian muchos parámetros. Ahora mismo, hoy en día, el videojuego ha aparecido y por mucho que visualmente, que a nivel de guión, que a nivel musical se sostenga por sí mismo, entran en ese, por así decirlo, nueva expresión artística, la jugabilidad. Y eso es algo que el resto del mundo no está acostumbrado. Entonces, tiempo al tiempo para que lo reconozcan como tal. Yo creo que la clave está en que casi todas las tendencias artísticas, la literatura, la pintura, la escultura, el cine, etcétera, nacieron como un modo de expresión desde sus inicios. Un modo de expresar sentimientos, un modo de expresarse a sí mismo, un modo de que las personas comunicaran algo. El videojuego no. El videojuego nació como un puro entretenimiento. O sea, era lo más simple que te podías sacar, simplemente matar el tiempo. O sea, no pretendía expresar nada, ni pretendía mostrar nada. Era puro matar el rato. O sea, el Pong era matar el rato. Punto. Entonces, ha sido el videojuego un fenómeno que ha ido evolucionando y entonces hay mucha gente que todavía está con esa mentalidad. Es decir, mientras la escultura siempre ha sido un arte y nadie se ha tenido que preguntar, ¿es la escultura un arte? No, o sea, ha sido siempre y siempre lo será. El videojuego es ahora cuando empieza la gente a bueno, en la, pensar la en escultura, ello. Cuando se, como se utilizaban las manos, no siempre se consideró... No, la escultura como una cosa... Como un arte mayor, o sea, era como... Artesanía. Utilizas, no, sí, exacto, como artesanía, la artesanía pero también la escultura como tal, o sea, hay que diferenciar. Igual que la pintura, la pintura rupestre no era arte, ¿vale? Era una forma de comunicación, pero la comunicación no deja también de ser una forma de expresar algo. Igual que los jeroglíficos, igual que, bueno, pues es lo que digo, muchas tendencias artísticas que desde un primer momento comunicaban algo, comunicaban una serie de valores. Esos valores que hemos visto en la visita al museo y que, pues, el videojuego ahora se ha demostrado, lo hemos visto claramente, que se muestran día a día en cualquier videojuego. Y entonces, pues ahí está un poco el chip que la gente ha de cambiar, ¿no? No es algo que ya asumieran desde un principio, sino que ahora es cuando hay que plantear el tema, hay que demostrar que ha cambiado el videojuego, que ya no es solo matar el tiempo, ya no es solo pasar el rato, sino que hay algo más. Como ejemplo, me gustaría comentar algo que me pasó el otro día en mi trabajo, y es que yo tenía de wallpaper, o sea, de fondo de pantalla en mi ordenador, una ilustración de The Witcher, de estas que cuando cargas pone cargando y te salen ilustraciones hechas a mano. Y pasaba un compañero que es el director de animación, es un hombre que ha estudiado Bellas Artes y que, bueno, es un artista él, ¿vale? Entonces viene y dice: uy, qué ilustración más bonita, ¿de quién es? Y digo: es de un videojuego. Y dice: sí, hombre. Y digo: sí. Y digo: mira, te voy a enseñar otras que tenía ahí también de The Witcher. Y dice: ¡hala, me encanta! No sé, no sé cuántos. Dice: yo pensaba que los videojuegos eran típico 3D y ya está. Digo: hombre, no, digo, o sea, hay muchos videojuegos que hoy día tienen una parte artística muy cuidada. Y digo, en definitiva también es una forma de que se muestren un poco más destacados que el resto. Si todo el mundo hace lo mismo, nadie se fijaría en ellos. Entonces le enseñé, digo, mira, ejemplos. Le enseñé Okami, le enseñé Braid, le enseñé World of Go, le enseñé Prince of Persia, el último. Y el tío flipaba. Dice: me está encantando lo que me estás enseñando. Dice: es brutal, no tenía ni idea de todo esto. Es un artista él, pero no está metido en el mundo. Su hijo está fuera del círculo. Pues eso es lo que hay que intentar, ¿no? Ahora, que todo este debate que estamos generando internamente en el círculo de los videojuegos, que parece que todo el mundo estamos de acuerdo, ahora llevarlo fuera y que toda esa gente también se entere. Es gracioso, sí. Como siempre, cuando queremos mostrar a alguien que no ha jugado a videojuegos el videojuego como expresión artística, mostramos esos videojuegos que están hechos imitando esas técnicas tradicionales de toda la vida, como la pintura, como el dibujo, como tal. Y Mass Effect también, por ejemplo, es súper realista y se podría considerar perfectamente una obra artística increíble. Pues yo enseño Red. O Red, cierto, también. Red. Sí. Creo que es un buen representante. Pero, ¿creéis que más allá del mundo de los videojuegos habrá alguna fecha? O sea, quizás es un poco absurdo decir una fecha concreta, pero un momento en el que, al igual como ahora en el cine, quizá también le pasaba incluso a Stanley Kubrick, que cuando sacó 2001 le pusieron a caer de un burro y ahora es el Nova más artístico del pasado. Pero ¿creéis que realmente habrá alguna fecha? O sea, llegarán, sí, en que estos debates ya serán totalmente, sí, absurdos. Sí, sí. Y claro, ejemplo es el cómic. El cómic que hace años no era ningún arte. Era simplemente una manera de comunicación. Era subcultura, sí, total. Era los desechos de la literatura y de la pintura. Ahí vamos, en plan para que los niños consumieran. Y no, ahora ya no es así y estábamos más que claro. O sea, no creo que nadie hoy día lo discuta eso. Y los inmigrantes también. Era para que, por eso hay onomatopeyas, para que todo el mundo pudiera entender de una manera fácil ese cómic. Tanto los inmigrantes como los americanos, porque nació en América el cómic. Y sí, yo creo que sí, a la pregunta que has hecho, perfectamente. Si miramos 5 años atrás, el videojuego no estaba situado. No, 5 años atrás no, pero 6 años atrás, 7, 8, el videojuego no estaba situado en el mundo como lo tenemos hoy. Y si miramos ya 15 años atrás, ni de coña tampoco. Ahora mismo hay un, bueno, ya solo en la red hay un montón de webs que hablan de videojuego como arte. Hay un montón de diarios, si os fijáis, desde hace 3 años aquí, por ejemplo, El País no habla del videojuego como hablaba hace 3 años. Ahora habla como expresión artística. Incluso muchos a veces se preguntan el calvario que hay muchas veces en defensores de la mujer, por ejemplo, y todos los rollos que se traen. El País, por ejemplo, lo critica, lo ha criticado en muchos artículos. Así que, y hace 5 años esto no se podría decir de un diario. Entonces yo creo que sí, que evolucionará y que se dará esa realidad de que todos hablemos del videojuego por un igual. En mi opinión, la clave y la madurez del videojuego como arte llegará en el momento en el que podamos establecer una serie de épocas o tendencias, como por ejemplo, pues tiene otras artes, otras disciplinas, pues que si tienes el barroco, tienes el gótico, tienes el romántico, tienes el impresionismo, tienes, ¿no? Pues lo que hemos ido viendo ahora es una serie de parámetros que se establezcan más específicamente dentro del mundo de los videojuegos. Es decir, que no hablemos de ejemplos de videojuegos, es decir, juegos tipo Okami, juegos tipo Shadow of the Colossus, no, sino que hablemos de tendencias. Pues eso, que la gente ya defina la tendencia realista, la tendencia simbólica, la tendencia expresionista, otras tendencias que se creen expresamente para el videojuego, y se hable de épocas. Pues la época de los 90 era una tendencia no sé qué, el 2007, o el artista, sí. Los artistas tal tiran un poco más para allá, los artistas no sé qué tiran. Entonces ahí ya yo creo que habrá la madurez suficiente, si llegara ese momento en el que entonces el arte ya, digamos, tenga una base para estudiarse, para hacer historia, para formar un elenco de elementos por sí mismo, o por las técnicas, el cel shading o el tipo de animación, o sí, cierto. Yo creo que cuando música, arte y guión se juntan, dan cosas como esta. Jamás me cansaré de escuchar esta canción, jamás, y siempre me emociona de la misma manera. Es impresionante ese FMV de Xeno Saga 2, por supuesto. Yo, por lo que estáis comentando, o sea, se me ocurre el hecho de, vale, sí, mucha gente está empezando a hablar de videojuegos, pero uno, ¿cómo hablan? Dos, ¿quiénes son? Y tres, si están capacitados para ello. Es decir, cuando un profesor de arte te habla de arte es porque lo ha estudiado, lo ha hecho, ha pasado muchos años de su vida estudiándolo, su historia y practicándolo, y por lo tanto tiene la capacidad para hablar de ello. Ahora mismo que hablen de los videojuegos son muchos analistas, mucha gente joven que quizá no ha vivido lo suficiente como para tener el bagaje, pues para hablarte de los shooters y haber conocido System Shock 1, 2 y Deus Ex, y poderte comentar que sí, este juego está muy bien, pero no supone tanta novedad artística, o no supone una revolución artística debido a estos parámetros. O sea, a mí me da un poco de miedo quizá que el hecho de la consideración artística de los videojuegos, o sea, lleve consigo una incapacidad para poder hablar de ellos al nivel que le corresponden. De videojuegos se habla mayoritariamente en internet. En internet todo el mundo tiene acceso y todo el mundo puede escribir. Entonces, puede escribir de videojuegos tanto la persona que ha jugado simplemente 3 horas a cada uno de ellos, o aquella persona que haya jugado a todos, que haya rememorado desde juegos antiguos hasta actuales, etcétera. Entonces, ahí realmente, ahora, actualmente, el que tiene que escoger es el lector. Es ver realmente el bagaje que hay detrás de esas personas, porque realmente todo el mundo puede escribir de videojuegos. ¿Tú quién harías caso? ¿Un profesor que te ha ido a todos los museos del mundo y te los ha visto todo, o solo uno que lo ha visto a través de libros o desde el PC de su casa? Quizá, o al que te lo sabe expresar mejor. O sea, en ese sentido, quien ha jugado más, en teoría, es el que mejor te puede hablar de ello. No sé, da un poco de miedo esa consideración artística, pero bueno, yo la dejo. Y yo os quería hacer una pregunta, a ver cómo os la planteo. O sea, hemos considerado que muchísimos parámetros artísticos se basan también en la genialidad de expresar ese parámetro. Shadow of the Colossus, en ese expresionismo, consigue una genialidad sublime en representar ese parámetro en concreto. Cuando otra parte del videojuego también llega a esa genialidad, ¿se puede considerar arte? Es decir, la inteligencia artificial de Halo, en su genialidad y en su capacidad para expresar algo increíblemente interactivo, ¿se le podría considerar como una inteligencia artificial casi artística por su creatividad, variedad y diseño? Yo creo que te estás yendo. Yo creo buscado que esta parte debería dedicarse más a la diferencia entre artesano, ¿vale? Que sería la parte de IA, sería con la que llevaría el artesano, algo que fabrica y es útil. En ese caso es la IA, podría ser también el movimiento de la cámara, que sea correcto, que funcione. No cómo llevarla, sino que funcione. Y que el hecho de que el juego en sí se pueda sostener, digamos, es algo artesanal, es algo que hace alguien, no como puro arte. Puro arte es que una vez tienes una base que se sostenga, a partir de ahí le puedes expresar todo lo que quieras. Creo que la IA estaría más por otra vertiente que no la artística. Sí. Totalmente de acuerdo, sí, con Maneo. Yo creo que la IA forma, o sea, está dentro de ese detalle que junto con otros detalles forman ese, ¿sabes? Ese objeto que artísticamente pues cumple unos parámetros. Es como, por ejemplo, la robótica. ¿Qué? ¿La consideras arte? Y una expresión matemática perfecta. Vale. Y muchos matemáticos consideran que las matemáticas son bellas. Muchas personas, ¿qué tiene de diferente, por ejemplo, algo que dibujes tú, algo que ha dibujado Miró? ¿Sabes? O sea, son cosas que realmente, si te pones a pensarlas, se necesitan de un montón de cuestiones realmente para solucionar lo que estás planteando. Es que la IA es algo que forma parte del videojuego, es algo que forma parte de esa totalidad. El pelo como de por ejemplo, Monsters S.A., que se mueve con esa fluidez, también se puede considerar arte, el trabajo que hay detrás. Es que creo que son unos puntillismos que no, al menos... Hay un detallito que es que hace poco, recientemente, vi cómo querían llevar esa parte artística a algo tan básico como es la programación. A partir de una programación, un código bastante complejo, automático, etcétera, no entiendo de esto, sacaban una animación donde aparecían un montón de serpientes que se retorcían, pero entre ellas había física, había movimiento. Entonces era una manera de decir, el arte de la programación, hasta ahí bien, pero es que esa programación utilizan de un método visual, ¿vale? Que es el de la serpiente que se mueve y tal, que es el concepto que le da arte. La programación en sí, a secas, no carece. O sea, el código en sí carece de arte. Si le das a ese código una finalidad más artística, bueno, eso es sería un poco, buscar un poco tres pies al gato. Eso, o sea, es un poco como en su día era la línea que seguían en la Demoscen, en las demos, esas composiciones de programación en las que pues se veía una serie de imágenes al ritmo de la música, unos pocos Ks, y eran programaciones total, por ejemplo, de una serie de funciones. Y pues eso realmente en el papel no era arte, porque era, pues bueno, una serie de programación. Era como, pues eso que tú decías antes, Manuel, el artesano que hace algo para que funcione, para que sea útil. Pero luego eso se le daba un uso artístico para representar una serie de imágenes aleatorias, en movimiento y totalmente que no fueran predefinidas. Así que, bueno, yo creo que quizá la IA en sí misma, para cerrar un poco el tema de la IA, no es arte, pero sí que el uso que se le puede dar de ella sí que puede llegar a ser arte. Me gusta. Porque exacto, sí, quizá sí. Juegas a Halo y dices, joder, tío, esta IA es puro arte. Pero lo dices como expresión y frase hecha. Sí. No como realidad. Me ha gustado mucho este último punto. Y antes de que nos vayamos del bareto, que la verdad me sabe mal que no hayan llamado nuestros colegas. Mano. Seguro que están ahí escribiendo o jugando en Steam o... Quizá les aburren los museos. Quizá, bueno, esperemos que no. O les he aburrido yo. Pero como se estén viciando en Steam, les voy a dar. Otra cosa, o sea, un último punto de vista. ¿Qué pasa luego con los creadores directores? O sea, esto de, lo ha hecho tal persona y parece que lo haya hecho ese individuo. O sea, parece que lo haya hecho Peter Molyneux, parece que lo haya hecho Miyamoto o lo haya hecho... Itagaki, o sea, el juego es de él. Y hay muchísima gente que se piensa que él dice todo, él lo idea todo, todos los demás son machacas y brazos ejecutores, y no es verdad. Pero esto precisamente, y paradójicamente, es un resultado de que los videojuegos están convirtiendo en arte. Exacto, es decir, que iba a decir. ¿Pero por qué? Porque en el cine pasa igual. No, con director, en todo. El arte de por sí históricamente ha sido un arte individual. Es decir, un pintor pinta un cuadro, un escultor hace una escultura, un autor escribe una obra literaria. Entonces, esto queda muy personificado por eso, porque lo que decía antes, ¿no? El arte nació como un medio de expresión, alguien que quería expresar algo. Entonces, creo que sí que es algo malo que se esté personificando la creación de videojuegos en una serie de figuras, obviando todo el trabajo de gente que hay detrás, porque los videojuegos es un trabajo colectivo, pero creo que es inevitable y a la vez una consecuencia, pues, graciosa, ¿no? Que nos quejamos, pero a la vez, queremos que los videojuegos sean considerados como arte, y cuando empiezan a ser considerados como arte y una de las consecuencias es que se personifica su creación, nos quejamos. Sí. O sea, es un poco paradójico, pero es evidente, no vas a decir, el videojuego de fulano, mengano, no sé qué, o sea, es como las películas. No, hay pero tanta gente. Dices, es materialmente imposible. ¿Quién hay detrás de BioWare? Es el juego de BioWare y es el cómputo, porque hay un diseñador artístico, a ver, te iba a decir de fotografía, pero hay el homónimo, el diseñador de niveles, el de jugabilidad, el director de tester, o sea, hay un montón de gente que ejecuta como uno solo, pero es un grupo, o sea, es un equipo. Y la dirección igual, o sea, los Oscars se premia mejor vestuario porque hay un director de vestuario, mejor fotografía, efectos especiales, etcétera, etcétera. Nosotros cuando damos nuestros premios, mejor iluminación, mejor diseño de niveles, doblaje, etcétera, etcétera. Porque hay dos formas de hacer videojuegos, es decir, la persona ya famosa o que tiene una serie de fama y genera alrededor suyo un juego y un equipo, caso de Miyamoto, caso de Kojima, caso de Cliff Bleszinski, caso de Molyneux, etcétera. Y luego está, digamos, pues caso de BioWare, caso de Bethesda, caso de CD Projekt, caso de Crytek, caso de Valve, que allí no hay una figura y luego un ente, sino que es todo el ente, todo el equipo, el que ha crecido junto, ha evolucionado y ha creado un videojuego sin personalismos. Entonces, yo creo que hay un poco las dos vertientes. Exacto, y como bien has dicho, es que hay mil ejemplos que podemos poner sobre lo que acabas de decir, sobre, oye, ¿por qué no se nombra al animador? ¿Por qué no se nombra tal? Se les nombra al final del juego, pero no dicen es un juego de... Como por ejemplo, ¿qué pasa con muchos solistas, bueno, grupos de música? Pueden llevar el nombre de la persona que canta, como por ejemplo PJ Harvey, como bien conoces, pero detrás hay un batería, hay un guitarrista, hay un violinista, puede haber un pianista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no el nombre... De acuerdo, porque entonces los equipos tendrían el nombre del personaje, pero no es así, no es... Pero tiene el nombre... Bleszinski S.A., es Epic. Y, por ejemplo... Kojima Productions. Sí. Bueno, ese, pero porque es un volado y siempre dice... O, por ejemplo, yo qué sé, la alta costura, el diseñador, o sea... Tiene el nombre del diseñador, pero ¿el diseñador acaso cose todos esos trajes? ¿Acaso es el que elige las telas? No. O sea, que en eso hay mil ejemplos de formas artísticas. Tiene, si no, a Tom Clancy's, Splinter Cell, etc. Cliff Barker's, Jericho, etc. También es otro tipo de clasificar los juegos a un autor. En realidad es una forma de que el producto tenga una garantía. En definitiva, el personificar los videojuegos es un resultado de que el videojuego así te asegures de que tenga un respaldo. Y es algo natural. Es de fulano, es de mengano, cuidado. Me respaldo y también una referencia. Si tú quieres, claro, para las críticas. Tipo, yo quiero. No, juegos exacto. Tipo ambientación. No exigen que la jugabilidad sea tal. Yo quiero un juego de guerra, pero de los que se ocurra Tom Clancy. Pero no vende. O sea, tú dices. Viene Ridley Scott o viene Perico los Palotes aquí y eso es publicidad de gran juego. Viene Kojima, viene Miyamoto y es un... ¿Quién viene? O sea... No, dentro del... Pero, dentro del sector sí, claro. Pero dentro del sector da igual, o sea... Pero poco a poco. Alguien se tira un pedo y es noticia en todo el mundo. Bueno, cuando se presentó Sport y Mino Will Wright, las televisiones nacionales y medios no especializados... ¿Y cómo lo representan? Sí que hicieron hincapié. Como el creador de los ¿Quién Sims? Lo hizo bien? Me refiero, ¿quién hizo justicia a esa presentación? Si la mitad no sabía ni de lo que hablaban. Bueno. Pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pues... La paciencia no es eterna, ¿eh? Al igual que es que muchos medios ahora mismo están buscando especialistas en este tema. Así que, mica en mica. Qué fuerte, no me acordaba que había puesto... Flipado, sí, se me ha colado. La japonesa, supongo. Sí, no creo que haya sido una metida de pata tan fuerte. No lo sé, ahora estoy dudando. Pero bueno. Por cierto, chicos, antes de que nos cierren el bareto y nos tengamos que ir, os recomiendo que, ya que nos ha gustado este musical, ¿no? A mí me ha gustado, supongo a vosotros también. Sí. Próximo día, si queréis, hacemos una quedada y vamos a otro sitio. No es un museo, pero sí que es una exposición que ha montado la gente de Caja Madrid, ¿Vale? Una exposición que se llama Vida Extra, que es una muestra visual interactiva. No tiene nada que ver, es con todo la lo página contrario, web. Todo lo contrario. Una muestra visual interactiva sobre la cotidianeidad de los videojuegos en la sociedad actual. Se inauguró la exposición el pasado lunes 20 de abril y se podrá visitar hasta el 30 de junio en el Espai Cultural Caja Madrid, que está en la Plaza Cataluña número 9, en Barcelona, aquí en Barcelona. Y bueno, pues es un espacio que pretende ofrecer una oportunidad pues de interactuar con los videojuegos, comprobar la influencia que ejercen en diversos aspectos de nuestras vidas, un poco lo que hemos ido viendo hoy en el museo, constatar la importancia de estos como creadores de tendencias e innovaciones y desmentir también falsos clichés que envuelven a este mundo, como por ejemplo la edad media del jugador. La exposición está dividida en 5 espacios con los siguientes nombres: Mueve mi mundo, Invento mi tiempo, Quiero jugar, Soy más listo, Tengo un millón de amigos y por último He visto cosas que no creeríais. ¡Oh! La exposición la verdad que promete, así que os día? Animo a que hasta el 30 de junio. A partir de ya. ¿Qué día empieza? Sí, desde el día 20 de abril. Ya empezó. Y pues eso, si queréis quedamos o si queréis vais a verlo vosotros mismos y nos acercamos y vemos estaría, esta exposición. Estaría bien, ¿eh? ¿Eh? Sí. Va, si es por la exposición, hasta me animo yo a una quedada de estas. Yuria. Venga. Pues ahí queda mi sugerencia. Sí. Del día después de esta visita. Tomadme la palabra porque luego es lo típico que me arrepiento. Me da igual la masa de... ¿Sabes? Bueno, está grabado. O sea que... Que tengo la grabadora aquí. O sea que... Sí, a liarla un poco. Ya que en el foro no me dejas. Sí. Pues nada, si amigos nuestros quieren unirse y quieren hacer alguna quedada, pues que nos lo comuniquen y... A ver. No sé, quizás nos tienen miedo porque hoy no han llamado. No. Ya les vale, mira que era día para llamar, pero no lo sé. Y no comemos. Pero bueno. Bueno, concluyendo, señores, ¿qué os queda ya de sabor así de la visita? En plan, ¿qué digáis a destacar? A destacar, personalmente, la gran variedad que hay en los videojuegos, el arte sin duda, igual que en su día, me acuerdo, el debate o la tertulia que tuvimos sobre la muerte del PC y se dejó claro que era un debate por debatir. Título demagógico, del copón, sí. La que se lió un montón de lados. Pues hoy también, es decir, el arte como videojuego, pues sí, o sea, ya ni lo ponemos entre interrogante, está más que claro que es arte. Y que, bueno, además contempla muchísimas disciplinas, muchísimas tendencias y muchísimos parámetros. O sea que yo he aprendido, espero que la gente haya aprendido y me quedo pues con este hobby nuestro que no solo entretiene, sino que además te emociona. Totalmente de acuerdo. Señor Maneo. A ver, son tiempos difíciles, nos duele porque lo tenemos muy cerca, pero bueno, yo veo y todos vemos que irremediablemente se va a tomar como arte o como quieran tomarlo y no hay más que esperar tiempo al tiempo. Lo que ocurre es que ha habido una evolución muy rápida en poco tiempo de lo que conocíamos videojuegos de pequeños hasta ahora, ha habido una evolución muy grande y ese espacio de tiempo tan pequeño me ha faltado que quizás toda esa gente se diera cuenta de que los videojuegos han cambiado tanto, como el ejemplo que ponía Fukui con su compañero. Es totalmente el ejemplo que ocurre en todos lados. Gente que no se da cuenta por simplemente tener otro concepto antiguo. Y me quedo con eso, que esperanza, paciencia. Sin Aguirre. Es que ha dicho esperanza. ¡Qué grande! Y señorita Yuri, su turno. Yo, bueno, como me encanta la frase de la historia se repite, y este es otro claro ejemplo de que dentro del mundo del arte, el videojuego está volviendo a repetir los pasos, o no está volviendo, no, está repitiendo los pasos de muchas artes, como puede ser el cine, como puede ser la música, como puede ser el teatro. Simplemente es tiempo al tiempo, como ha dicho Maneo. Y además darse cuenta que dentro de este mundo, el mundo del videojuego, pueden entrar gente especializada dentro de su ámbito, que si guionistas, que si músicos, que si ilustradores, que si programadores. Y cuando la gente se dé cuenta y los artistas se den cuenta, creo que puede llegar a formarse verdaderamente obras de arte. Y creo que nos queda, veremos en el futuro que tenemos muchas, muchas cosas de las que disfrutar, porque cuando se den cuenta de esto, creo que de verdad puede ser una verdadera genialidad y callaran las bocas. Suscribo todo lo que habéis dicho, poco que añadir. El ejemplo más claro que podemos tener en el mundo de los videojuegos es que cuando estás jugando un videojuego, te levantas, aplaudes, lloras, te emocionas, te diviertes, lanzas el mando, sientes, crean esa capacidad en ti de emocionarte, de generar una sensación, al igual que muchos cineastas pretenden reformarte cuando vas al cine, contarte una historia, emocionarte y demás. Muchos videojuegos, a su manera, desde el concepto de jugabilidad o con el trasfondo de guión o belleza artística o musical, lo consiguen en muchísimas veces. Y cuando tenemos ejemplos de ello de mil maneras y mil colores, significa que es algo muy importante y algo que, al quedar en nuestras mentes, no se perderá jamás. Y eso, cuando nosotros seamos muchísimo mayores, será algo que podremos recordar y transmitir. Y nada más. Y ahora la despedida oficial. Señor Fukui, muy buenas noches. Grandísimo programa el de hoy, pero grandísimo, ¿eh? Mucho, muy buenas noches, David Freeman. Me ha encantado la forma en que hemos planteado esto del arte. Tenía mucho miedo porque había mucha información, porque era bastante densa en cuanto a, pues, conceptos nuevos, sobre todo no en sí la información, sino muchas palabrejas y tal. Y me ha gustado cómo lo hemos afrontado. Espero que a la gente también le haya sido agradable de escuchar. Y nada, la semana que viene tenemos un especial Tom Clancy, este autor de acción. Haremos un repaso a sus videojuegos con un análisis a su última entrega del juego de aviones, Hawks. Y nada más, un saludo a todos los oyentes fieles, todos los foreros que postéis habitualmente, a los redactores que intentan tirar la web para adelante. Y nada, recordad, buenos, no es nada que yo nunca haría. Yeah. Adiós, señor Fukui, señor Maneo. Pues ya está, se terminó la noche del museo. Y nada más, por cierto, felicidades a todos los Jordis y esta diada especial de San Jordi. Para todas las parejillas que no conozcan este dicho, que regale una rosa a su parejita. Y nada más, momentos tiernos aparte. Hasta la semana que viene y muy bonit a tutom. Muy buenas noches y señorita Fukui, por mi parte y también por todos los... ¿Qué? Señorita Fukui. Fukui se me ha ido, señorita Yuri, sí, lo siento. Sí, es que tengo barba, digo, ya me acaba de salir ahora mismo. Lo siento, señorita Yuri, creo que estamos... Yo también te quiero, Freeman. Estamos todos de acuerdo que te calles. En el grandísimo trabajo del dossier, un dossier basado en tu propia vida y tu propio trabajo. Soberbio, soberbio, su turno de despedida. Merci, muchas gracias, espero que os haya gustado a todos. Los que queráis tenerlo, lo pedís por el foro, así lo podéis leer más con calma. Espero que os haya gustado y me gustaría que, si tenéis ejemplos de los parámetros que hemos dicho, los postearais. Y nada más, un abrazo muy grande a los redactores, que a diferencia de mí, ellos son un claro ejemplo de todo el trabajo que están haciendo, un currón increíble. Y nada, espero veros otra vez por aquí. Un abrazo y que disfrutéis. Seguro que lo haremos. Muy buenas noches a todos. Y estos son los programas que dan sentido al nivel, a último nivel. El trabajo que empleamos es tremendo y, por supuesto, nos gusta, pues, veros la respuesta por parte de vosotros. Así que, siendo un programa especial, esperamos, si puede ser, una respuesta especial. Nada más, muy buenas noches y sé felices. Adiós. Os ha gustado mucho el programa. Ha sido una puta pasada. Le pediré el dossier a Yuri para leérmelo.